Bueno, vamos primero a completar y precisar una cuestión que quedó planteada la reunión pasada, que tiene que ver con lo que es el cómo fue la continuidad de la estrategia menchevique bajo el estalinismo, bajo la política de lo que se conoce como los frentes populares. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos planteado cómo el menchevismo se caracterizaba por una política de colaboración de clases con la burguesía liberal? Es decir, el menchevismo era una fracción del primero del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, después un partido independiente, un partido obrero reformista con una estrategia y una dirección pequeño burguesa, que tenía como política la alianza con un sector de la burguesía liberal, en el sentido que pensaba que la revolución era burguesa en Rusia, entonces que le correspondía la dirección de la lucha contra la autocracia a la burguesía liberal. Bueno, el estalinismo, recordarán ustedes que entre las tres oposiciones que hacíamos a los tres aspectos de la revolución permanente que el estalinismo había planteado, en lo que hace a la estrategia de la lucha por el poder y a lo que sería el transcrecimiento de la revolución democrática socialista, había planteado una política que era la revolución por etapas. Es decir, la Internacional Comunista distingue en su sexto congreso que habría países maduros e inmaduros para el triunfo de la dictadura del proletariado. Los países inmaduros serían todos los que no eran los países capitalistas avanzados, o los países imperialistas. Esos serían los países maduros para la dictadura del proletariado, en el resto eran países inmaduros, es decir, una definición pedantesca, donde en ese sentido al proletariado de los países de la periferia capitalista, de desarrollo burgués retrasados, coloniales y semicoloniales, no les quedaría más que esperar su turno en la escalera de la evolución histórica para luchar por el poder, y mientras lo más que podrían hacer es una serie de alianzas con las burguesías. En el congreso posterior de la Internacional Comunista, el séptimo congreso que se hace en el año 1935, la política de colaboración de clases, es decir, que se expresaba en los países que estamos hablando del llamado tercer mundo como países, que en la época no se llamaban así, los países coloniales, semicoloniales, desarrollo burgués retrasado, como estrategia de revolución por etapas, se va a ampliar la línea menchevique también para los países avanzados como tales, porque se vota una política, se conoce con el nombre de la política de los frentes populares, que es el nombre de las alianzas políticas que va a hacer el estalinismo con sectores de la burguesía en Francia y con sectores de la burguesía en España durante la guerra civil. Entonces, el estalinismo pasa de una línea que se conoce con el nombre de tercer período, que dura hasta 1933-34, a una política de frentes populares. La línea del tercer período era una línea que Trotsky combatió definiéndola como ultraizquierdista. ¿Qué quería decir eso? Que el estalinismo, tercer periodo, decía el tercer periodo de crisis del capitalismo y último, y los partidos comunistas opinaban que estaba planteada una lucha inmediata por el poder y se oponían a toda política de frente único con la socialdemocracia y otras organizaciones obreras. Esa política fue criminal, en primer lugar, en Alemania, donde el Partido Comunista Alemán se opuso a plantear una política de frente único a la dirección socialdemócrata, a los partidos socialdemócratas, para combatir a Hitler. Opinaban que la socialdemocracia no era más que una variante del fascismo, lo llamaban el socialfascismo, y a veces incluso llegaron a hacer acuerdo con los nazis contra los socialdemócratas. Entonces Trotsky los combatió, esa política del tercer periodo, desde, digamos, la derecha, o sea, diciéndoles, son ultraizquierdistas, una política se conoce con el nombre de clase contra clase. Y que Trotsky discutió duramente en contra, y sobre todo después de la derrota del proletariado alemán en 1933 y del ascenso de Hitler al poder, es decir, lo cual constituye una derrota muy grande del proletariado mundial, porque justamente la clase obrera alemana era la clase obrera con más tradición, organización, combatividad que había en Europa, y el ascenso de Hitler significó un golpe y una desmoralización enorme para la clase obrera. Luego de esta derrota en Alemania, Trotsky saca y de la falta de crítica al papel de la dirección del Internacional Comunista en los PC alrededor del mundo, Trotsky saca la conclusión que la Internacional Comunista estaba muerta para la revolución y que era necesario empezar a luchar por nuevos partidos revolucionarios y una nueva internacional, la Cuarta Internacional. Hasta el momento, hasta 1933, la oposición de izquierda, primero en la Unión Soviética y luego ampliada internacionalmente, había actuado como una fracción de izquierda de la Internacional Comunista. Actuaba como fracción de la Internacional Comunista, con la línea de ganar la dirección de los partidos comunistas, de emplazar a su conducción burocrática y estalinizada y regenerar a los partidos comunistas y la propia dirección del Partido Comunista de la Unión Soviética. A pesar, digo, de las persecuciones, los encierros, etcétera, esa era la táctica política que tiene la oposición de izquierda. Después de la derrota del nazismo, se considera que la falta de crítica muestra que los partidos comunistas, la Internacional Comunista, son un aparato muerto, no por la política, sino por la falta de reacción ante lo que fue un desastre político evidente. Y entonces Trotsky plantea, primero, es necesario un nuevo partido revolucionario en la Unión Soviética, ya está el partido de la burocracia, no va más, y luego plantea, es necesario empezar a direccionarse hacia la construcción de una nueva internacional revolucionaria, la Cuarta Internacional, que va a ser fundada 5 años después, en 1938. ¿Está bien? Más o menos para que se orienten. Bueno, entonces, ahora, después de esta política absolutamente sectaria y criminal que tienen los partidos comunistas, van a pegar un viraje en redondo y van a ir una línea de tipo oportunista, de conciliación de clases con un sector de la burguesía. Entonces, en España, por ejemplo, esta política va a ser trágica porque va a llevar nada más y nada menos que a la derrota de la guerra civil y del proceso revolucionario en España. Es decir, los partidos comunistas se oponían a que en la guerra civil que se desata después del golpe de Estado que da Franco en 1936 y que es respondido con una gran insurrección obrera en las principales ciudades españolas, particularmente en Barcelona, donde estaba lo más avanzado de toda la vanguardia revolucionaria de España, el Partido Comunista se negaba a que la clase obrera avance en la lucha contra Franco, en desarrollar un proceso revolucionario y hacerse del poder. Por el contrario, sostenía que había que mantener una alianza permanente con la burguesía republicana, lo cual se traducía en que no se independizaban a las colonias españolas y de esa forma no se le daba, no se impulsaba la lucha, por ejemplo, de Marruecos contra las propias bases de Franco, no se planteaba que había que sacarle la tierra a todos los terratenientes, sino solamente a los que estaban con Franco, entonces los terratenientes republicanos se quedaban con sus tierras y se mantenía la estructura de gobierno de la República Burguesa, cuando las tendencias de los obreros era a superar permanentemente esas instituciones. Tal es así que, de hecho, en la zona donde se derrota el golpe, el poder queda efectivamente en manos de las milicias. Pero en vez de las milicias avanzar hacia el poder, se mantienen como milicias leales a mantener primero de fachada el gobierno republicano y luego el poder burgués, que era verdaderamente un papel de diario, que no tenía ninguna fuerza real, se va poco a poco reconstruyendo y dentro de las filas republicanas avanzan sobre las fuerzas revolucionarias y las van reprimiendo, barriendo, lo cual termina redundando en la propia derrota de la guerra civil. En la guerra civil española se enfrentan estas estrategias entre una estrategia que se definía en ganar primero la guerra y después hacer la revolución que sostenían los estalinistas y la otra estrategia que era hacer la revolución para ganar la guerra. O sea que sin desatar la fuerza de las masas no se iba a poder derrotar al franquismo. El otro país donde la política de Frente Popular se construye es Francia, donde el Partido Comunista hace un acuerdo no solo con el Partido de la Socialdemocracia, que se llamaba la SFIO, sección francesa de la Internacional Obrera, el Partido Socialdemócrata, sino también con un partido llamado el Partido Radical Francés, en donde el programa del Frente Popular se mantenía dentro de los límites de la propiedad privada capitalista y del carácter imperialista que tenía el Estado francés. Entonces Trotsky ataca muy fuerte estas políticas que se denominan de los frentes populares. De ahí en más, esta denominación, el Frente Popular, pasó a ser más que una formación política particular llamada Frente Popular. Es decir, es toda una estrategia política que se puede definir como Frente Populista, que adoptaron en general los partidos comunistas en forma generalizada. Es similar a la estrategia que tenían los mencheviques para Rusia. Es decir, no plantear al proletariado como la clase dirigente que para encabezar a todas las masas oprimidas tiene que enfrentar a todos los sectores de la burguesía, sino claudicar algún sector de la burguesía. ¿Está bien? En nombre de que hay un sector de la burguesía más malo, ¿está bien?, al cual hay que enfrentar. Se busca algún sector de la burguesía progresista con la cual hacer alianza y se mantienen los programas en los términos de democracia, democracias avanzadas, democracias esto, democracias lo otro, pero renuncian en los hechos a la lucha por la dictadura del proletariado, por el gobierno de la clase obrera. Entonces, esto es muy importante porque la estrategia de los frentes populares, más allá de los nombres, es una estrategia que se recrea permanentemente por parte de corrientes del movimiento obrero, de la clase trabajadora, que plantean políticas de colaboración política con la burguesía. Trotsky después indagó en cómo los frentes populares se expresan muchas veces en los países periféricos. Entonces dice que hay que distinguir dos tipos de frentes populares, y en realidad hay un tipo especial de frente popular. Dice que la diferencia peculiar que hay en los países semicoloniales es que en ciertos momentos una formación de frente popular puede tener roces con el imperialismo, o no, o puede ser una formación de frente popular que sea completamente proimperialista. O sea, una colaboración de clases entre organizaciones obreras y formaciones políticas burguesas, donde a veces puede tener elementos de choque con el imperialismo y a veces puede ser directamente proimperialista. Entonces, esto es importante para la táctica política, sobre todo. Pues si tiene roces con el imperialismo, la táctica política no es igual que si es directamente proimperialista. Ahora voy a darles unos ejemplos para que lo entiendan. Y finalmente, Trotsky va a hacer una afirmación que algunos compañeros trotskistas nunca la terminan de capturar bien, donde explica que, en cierta medida, los partidos nacionalistas o movimientos nacionalistas burgueses que hay en América Latina, y él en particular toma en cuenta al cardenismo mexicano, que es el fenómeno que estudia y conoce, son una suerte de frente popular en forma de partido. Y lo dice para el cardenismo mexicano y lo dice para lo que había sido el Kuomintang chino. Dice: partidos donde se juntan las burguesías nacionales con obreros y campesinos, de base obrera y campesina, son una suerte de frente popular en forma de partido. Si tomamos esta definición de Trotsky y vemos, por ejemplo, la Argentina del año 1946 y vemos las elecciones, vamos a ver que se enfrentan dos coaliciones de frente popular. Una, la Unión Democrática, que reunía al Partido Comunista, al Partido Socialista, al Partido Radical, al Partido Conservador y a la Embajada Norteamericana, es decir, una alianza de frente popular proimperialista con una alianza con un frente popular que en ese momento todavía no era el Partido Justicialista, sino que era el Partido Laborista, que luego va a ser disuelto con Perón, con la Junta Renovadora del Partido Radical, está bien, que es la base con la que se presenta Perón en elecciones, que tenía roces y choques con el imperialismo. Entonces, el imperialismo estaba del lado del Frente Popular, donde estaba el Partido Comunista y el Partido Socialista. ¿Esto por qué es importante? Porque si el gobierno de Frente Popular o el gobierno nacionalista burgués, Frente Popular en forma de partido, toma una medida de expropiación de la burguesía, de expropiación del imperialismo, y el imperialismo lo ataca, nosotros defendemos las expropiaciones del imperialismo. Por ejemplo, Cárdenas, el general Lázaro Cárdenas, expropia el petróleo de las potencias imperialistas. Y el imperialismo mundial le hace una gran campaña, expropia sin pago el petróleo. Es decir, toma una medida altamente progresiva para México, que es echar a todas las petroleras. El imperialismo mundial lo ataca, entonces Trotsky sostiene que hay que defender el derecho de México a la propia expropiación. Y entonces plantea para el Partido Revolucionario dos elementos que son indisolubles. Es decir, colocarse desde el campo de la nación oprimida contra el imperialismo y a la vez mantener absolutamente la independencia política del gobierno nacionalista o de Frente Popular. Es decir, las dos cosas para Trotsky eran elementos indisolubles de la estrategia revolucionaria en los países donde hay frentes populares que toman medidas antiimperialistas. Mantener la absoluta independencia política del gobierno del Frente Popular y a la vez enfrentar los ataques del imperialismo, de las oligarquías locales contra ese gobierno. Un caso que ustedes tienen importante, donde se da de alguna manera este ejemplo, va a ser Chile del 73. Chile del 70-73. En 1970 triunfa en Chile por elecciones una coalición política donde están el Partido Comunista, el Partido Socialista, la Izquierda Cristiana del MAPU y el partido y un partido que se llamaba Partido Radical, encabezada por un dirigente socialista que era Salvador Allende. El Partido Socialista chileno era, junto con el Partido Socialista uruguayo, los dos partidos socialistas de América Latina de los más importantes, y además que no estaban afiliados a la Segunda Internacional porque opinaban que era reformista. Pero eran partidos socialdemócratas, aunque tenían diversas alas izquierdas. Es decir, Allende practica una política no de revolución proletaria, sino una política que denomina vía pacífica al socialismo. Es decir, creando las ilusiones en las masas de que mediante reformas hechas desde el gobierno y triunfos electorales se iba a poder avanzar al socialismo sin necesidad de revolución. La burguesía, Allende toma, el gobierno de Allende, algunas medidas de autodefensa nacional, por ejemplo, nacionaliza el cobre, se empieza una reforma agraria, la clase obrera ocupa fábricas y empieza la gestión de fábricas, y la burguesía responde a esas tibias medidas reformistas de Allende preparando un golpe de Estado. La línea del Frente Popular, ¿cuál fue? Evitar que los obreros se armen para enfrentar a los golpistas. Por eso la independencia política respecto del Frente Popular era clave. Es decir, porque si vos te subordinabas al gobierno de Allende, ¿qué no hacías en Chile? Impulsar el armamento del proletariado para defenderse del golpe de Allende, que era la directiva oficial que da tanto la CUT, que dirigía el Partido Comunista y el Partido Socialista, como el propio gobierno de Allende, que ordena que hay que desarmarse. La clase obrera tendía a hacer lo contrario. En Chile surgen organismos que tendían a ser como los consejos obreros en Rusia, que se llamaban los cordones industriales, donde los obreros empiezan a armarse. Y el gobierno de Allende, frente a eso, saca un decreto de desarme de los civiles, supuestamente dirigido contra las bandas fachas de la organización Patria y Libertad, pero que se aplica por parte de las fuerzas represivas del Estado contra los trabajadores de los cordones industriales a los que empieza a desarmar. Cuando se da el golpe de Estado, y Pinochet, que era supuestamente un general constitucionalista, que no iba a dar el golpe, y que es puesto en funciones por el propio Allende, el proletariado está inerme y desarmado frente al ataque golpista. Es decir, triunfa la línea del Frente Popular y con eso liquida, de hecho, la revolución chilena, y no había una alternativa revolucionaria que le pudiese disputar la dirección. No había una organización a la izquierda, que era el MIR chileno, pero que tenía una estrategia de comandos comunales y no de impulsar, de transformar los cordones industriales en verdaderos organismos de doble poder. No centrado ahí, sino más bien territorial que la clase obrera desde la fábrica. Pero que estaba a la izquierda del Partido Comunista y era permanentemente acusado de querer ir más allá de lo que era el proceso por el propio PC. La conclusión de los partidos comunistas a nivel mundial fue que el problema fue que metieron pocos militares en el gobierno. Es decir, que quisieron tomar demasiadas medidas de transformación social. Entonces la burguesía se sintió provocada y por eso dio el golpe. Esa fue la conclusión de los partidos comunistas. Pues al final Allende, para contemporizar y evitar el golpe, puso militares en el gabinete, pero fue insuficiente porque la burguesía prepara el golpe. Sobre todo la CIA está detrás de la organización del golpe chileno, que es una masacre, donde encierran en los primeros días a los militantes en el Estadio Nacional de Chile y los matan en juicios sumarios, ¿no? Donde una de las víctimas más famosas es justamente el cantante y compositor Víctor Jara, ¿no? Al cual los asesinos de Pinochet le cortan la lengua incluso antes de asesinarlo, ¿no? Pero es una masacre que, como se hace más o menos visiblemente, porque encierran a todos los detenidos y los matan, provoca una ola de indignación a nivel internacional contra la dictadura pinochetista. Los efectos de la denuncia de los asesinatos de Pinochet son parte de lo que toman en cuenta los militares argentinos cuando deciden por la estrategia de la desaparición forzada de personas, donde, como ellos han dicho, no queremos la línea uruguaya, donde se los encierra en cárceles y después van a salir libres seguro por una amnistía a los guerrilleros. No queremos la línea de Pinochet porque vamos a tener muchas protestas del Papa hacia abajo porque matamos a los guerrilleros. Entonces usamos la estrategia de los franceses en Argelia, que es la desaparición forzada de personas. No sé dónde está. No están, lo ocultamos. Después, el mismo Arguindegui, ministro del Interior de Videla, dijo que el problema que ellos se equivocaron es que una cosa es hacer desaparecer argelinos por parte de los franceses que después se vuelven a Francia, y otra cosa es hacer desaparecer a la gente local que tiene familia, etcétera, etcétera, que después organizan la lucha por su aparición. Entonces dice, copiamos la estrategia francesa y aunque militarmente nos impusimos, políticamente nos destruyeron. Que es lo que dice siempre los militares, que ganamos la guerra por las armas y perdimos la batalla cultural, la guerra cultural, donde después los acusan a los gramscianos que los dominaron, bueno, en unas lecturas estrambóticas que hacen los militares argentinos que nunca se caracterizaron por su sofisticación teórica, precisamente en las explicaciones de lo que está. Pero fue una fría decisión política la desaparición forzada de 30.000 personas, los centros clandestinos de detención, donde plantearon ellos estas tres opciones que tenían. Bueno, pero no es la idea hablar de este tema, sino simplemente darles algún ejemplo concreto del caso chileno de cómo sería la lucha frente a un gobierno de Frente Popular en un país donde ese Frente Popular tenga roces y contradicciones con el imperialismo o con parte de las oligarquías locales. ¿Está bien? Eso podría darse. Después, obviamente, estas, como todas las categorías y los conceptos políticos, son categorías orientativas. Es decir, después hay que ver los fenómenos reales que tienen muchas veces matices, contradicciones, elementos que se parecen a los frentes populares y elementos que no. Por ejemplo, hay fenómenos contemporáneos de América Latina donde hay elementos de Frente Popular y elementos que no. El gobierno de Evo Morales en Bolivia, por ejemplo, tienen acuerdo con organizaciones de masas campesinas, pero no centralmente obreras. Pero tiene elementos de un gobierno de Frente Popular. Elementos, rasgos, incluso más al principio que después, donde la línea del más boliviano es transformarse en un gobierno burgués más normal. Y quitar, digamos, la incidencia que tienen, por ejemplo, las organizaciones campesinas en el peso de las decisiones del gobierno. Cada vez más es correrlo y el personal político del MAS está lleno de arribistas. Ustedes ven la lista de diputados, los miembros del aparato de Estado y está lleno absolutamente de políticos de las formaciones burguesas que se pasaron después al MAS, sobre todo después de las primeras elecciones, ¿no? Donde se empieza a reclutar todo ese personal, ese nuevo personal político que viene de distintos lados. Y otros que ascienden socialmente y se transforman en políticos arribistas como cualquiera de la burguesía. Pero tiene elementos de Frente Popular. Tiene elementos de eso. El chavismo tiene elementos de Frente Popular en forma de partido. Elementos. El PSUV tiene elementos de eso. De lo que nosotros denominaríamos de esa forma. Es un movimiento que tiene un programa burgués, más allá de que hable del socialismo del siglo XXI, se mantiene dentro de los límites del régimen burgués, no está por la dictadura del proletariado, no está por expropiar a la burguesía, a lo sumo le compra algunas empresas a la burguesía a precio constante y sonante. Es decir, todas las nacionalizaciones que ha hecho Chávez, por ejemplo, han sido mucho menos antiimperialistas que las de Cárdenas. Las de Cárdenas fueron expropiaciones sin pago al imperialismo. Chávez pagó por cada empresa que compró, es decir, compra las empresas a precio de mercado para tener elementos de capitalismo de Estado en la economía nacional. Pero no es de ninguna manera un gobierno de la clase trabajadora, ni menos que menos una sociedad organizada sobre bases socialistas. Es decir, el movimiento de la economía está en función de la ganancia del capital. Eso es lo que articula, más allá de que haya elementos de capitalismo de Estado, es decir, de empresas controladas por el Estado, que son parte funcional a la reproducción de cómo funciona el capitalismo boliviano. Bueno, esto es una suerte de digresión que hacemos porque no habíamos hablado prácticamente del problema del Frente Popular en la reunión pasada y me parece importante señalarlo, ¿está bien? Es decir, el Frente Popular es una estrategia ¿de qué? De colaboración de clases entre organizaciones que pueden ser sindicatos o partidos de la clase obrera y partidos burgueses en el gobierno de un Estado, o que lucha por el gobierno del Estado. Una coalición política donde el proletariado va subordinado al problema de la burguesía. ¿Qué quiere decir que va subordinado? Que no cuestiona la propiedad capitalista. Ningún partido burgués va a ir a elecciones con un programa que diga la expropiación definitiva del capitalismo. ¿Está bien? No existe. Entonces, aunque haya 100.000 obreros y un burgués, si el programa dice por el respeto a la propiedad privada de los medios de producción, ya está, es un Frente Popular. Es decir, con un burgués o, como dice Trotsky, con sombras de la burguesía. Arribistas pequeño burgueses al cual se les hace la concesión de no plantearse un programa de lucha por el poder del Estado, de destrucción del Estado burgués y lucha por el gobierno de los trabajadores. Digo esto porque ustedes lo van a ver en otros fenómenos políticos, muchas veces se repiten con sus peculiaridades, pero es esta lógica, la idea del Frente Popular con la peculiaridad que tienen los países atrasados y con con la definición también de pensar los movimientos nacionalistas burgueses como que son una suerte de Frente Popular en forma de partido. Es decir, porque son los sindicatos, por ejemplo en el peronismo, ¿dónde está el aspecto? Si no hay, ustedes me van a decir, pero no hay partidos obreros. No, pero están los sindicatos. Entonces los sindicatos juegan ese papel. Es una coalición de los sindicatos, que son organizaciones obreras, cuando los dirige la burocracia con una dirección pro-burguesa, con los políticos peronistas burgueses, que sostienen que la pelea es por el 50-50 o la armonía del capital con el trabajo, del capital nacional con el trabajo, bueno, en el primer peronismo enfrentados al imperialismo, ¿no? Ese mismo, en el menemismo, ya no tenía esa característica del primer peronismo, de esa coalición de sindicatos y cosas, transformarse en una lucha contra, al revés, fueron vehículo de la entrada, de la penetración mayor del imperialismo en la década de los 90. Es decir, ese mismo aparato peronista jugó el papel no de resistir tibiamente, enfrentar, tener contradicciones con el imperialismo yanqui como tuvo Perón, al cual incluso el imperialismo yanqui auspicia el golpe del año 1955, sino que, al revés, es el vehículo directo privilegiado, gracias a su peso en los sindicatos, para la entrada brutal del neoliberalismo en la década de los 90. Es eso, fue un gobierno, un peronismo proimperialista, que fue la característica del de Menem, y que después, con matices, son muchos de los rasgos de los políticos peronistas posteriores. Aunque el kirchnerismo hizo una adaptación de nuevo, tiene su especificidad, aunque muchos elementos de continuidad, pero con muchos rasgos de especificidad, porque es un movimiento post-2001, después de los levantamientos populares. Bueno, dicho esto, vamos al primer concepto que tenemos que analizar hoy, que es el concepto de dictadura del proletariado, del cual hemos hablado mucho, pero no hemos dado una definición. El origen histórico del concepto de dictadura del proletariado son las barricadas de París del año 1848, las barricadas de junio de 1848, donde el proletariado francés es masacrado, mueren más de 3.000 obreros y otros tantos son encarcelados y otros más exiliados, y un gobierno de Frente Popular en la época reprime al proletariado parisino, lo hace puré, pero en las barricadas se grita por primera vez por la dictadura del proletariado. Y Marx decía en las luchas de clases en Francia que en la derrota la clase obrera tiene un gran aprendizaje político, que la emancipación social no viene de suyo con la emancipación política, es decir, con el fin del absolutismo, sino que la emancipación política crea el mejor terreno para luchar por la emancipación social. Esto, que parece medio rebuscado, es lo siguiente: que con conquistar el sufragio universal y la república representativa no se liquida la sociedad de clases. Y eso lo aprende el proletariado en las calles de París, ya que cuando barren a la monarquía de Luis Felipe, tenían la ilusión de que iban a lograr la república social. Y no es así. Enseguida la burguesía le hace saber muy rápidamente, en febrero fue la caída de la monarquía de Luis Felipe, en junio la insurrección de junio, de que la burguesía no va a ser con la burguesía, sino contra la burguesía, cómo el proletariado se va a emancipar socialmente. Si ustedes leen el Manifiesto Comunista, está la idea de la dictadura del proletariado, pero no el concepto de la dictadura del proletariado. ¿Por qué? Porque todavía Marx no había llegado a ese concepto, es la verdad. Dice, hay que barrer el poder del Estado y la clase obrera, transformarse en clase política, y barriendo el Estado, transformarse en clase dominante. Está el concepto, pero no está el término. El término, el Manifiesto Comunista es escrito entre diciembre y sale en enero de 1848, antes de las revoluciones, enero-febrero, y en junio de 1848 es cuando el grito de guerra del proletariado está. A partir de entonces se transforma en el concepto, en un concepto todavía muy algebraico, que expresa que la clase obrera tenía que conquistar el poder sin la burguesía. Es decir, es un concepto para decir que por lo que luchan los comunistas no es por el Estado, por dirigir el Estado representativo burgués, es decir, por una república parlamentaria, sino por barrer con ese aparato de Estado e instalar un nuevo tipo de Estado, por el poder de la clase obrera. Eso quería decir el término dictadura del proletariado originalmente. Nada más, era un término muy general y donde Marx no dice nada de cómo va a ser la dictadura del proletariado. Solo va a decir que es inevitable que para llegar al socialismo haya que pasar previamente por la dictadura del proletariado. Y esta, a ver, quién sabe, era una diferencia de Marx con quiénes. ¿Con qué otra gran corriente del movimiento obrero del siglo XIX? ¿Quiénes estaban brutalmente en contra de esta idea de Marx? Los anarquistas, muy bien. Es decir, Marx coincidía con los anarquistas en el punto de llegada. Es decir, todos queremos una sociedad comunista, los anarcos decían una sociedad comunista anárquica, en donde no haya estados, clases ni dinero. Entonces Marx decía, yo estoy por el punto de llegada, igual que los anarquistas, y compartimos luchar contra todo, opresión, explotación, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que los anarquistas creen que el Estado es algo que se puede abolir por decreto, y nosotros sostenemos que el Estado es un producto de determinadas relaciones sociales. Entonces, que para abolir el Estado, primero hay que barrer el Estado burgués, construir un Estado proletario, y a medida que avance el socialismo, el Estado se irá extinguiendo mientras las clases van desapareciendo. O sea, los marxistas opinamos, por un lado, que el Estado burgués no es reformable. Es decir, que la tarea del proletariado es barrer, derrocar, destruir al Estado burgués y montar un nuevo tipo de Estado, un Estado obrero, un Estado proletario. Y a la vez sostenemos que ese Estado tiene como misión abolirse a sí mismo. Es decir, a medida que avanza la construcción del socialismo, un gran indicador es si el Estado se va debilitando, se va disolviendo en la acción misma de las masas. Es decir, no hay más un aparato de coerción. Nuestro fin, el comunismo, es una sociedad sin coerción social. Es decir, donde no hay un destacamento de hombres armados especiales que obliga a que la mayoría sirva a la minoría. En la dictadura del proletariado, ¿qué cambio hay? Que no es un Estado para que la mayoría sirva a la minoría, sino un Estado de la mayoría para aplastar la resistencia de la pequeña minoría de explotadores. Es decir, invertimos sobre quién se impone el despotismo. En toda sociedad capitalista, el despotismo del aparato de coerción del Estado, ¿para qué está? Para que la mayoría trabajadora actúe en beneficio de enriquecer a la minoría de parásitos explotadores. Para que, en términos de los Occupy Wall Street, para que el 99% enriquezca el 1%. ¿Para qué sirve el aparato de Estado, sus leyes, sus parlamentos, etcétera, etcétera? Para eso. Sin esa mediación del aparato de Estado, el 1% nunca podría mantener a raya el 99%. ¿Está bien? Uno dice, ¿cómo una pequeña minoría puede mantener a raya todo? Pues tiene el aparato de Estado. Es un medio de dominación política el aparato de Estado. Esa es la definición primera, central, esencial, básica de la teoría marxista del Estado. Es decir, que el Estado no es expresión del bien común y que toda sociedad de clase implica desde este ángulo socialmente que alguna clase ejerce su dictadura. Entonces el término dictadura del proletariado está usado en dos sentidos. En dos sentidos. O tiene dos sentidos posibles. Uno sociológico y uno político. Del punto de vista sociológico, dice qué clase domina en la sociedad. Es decir, desde este ángulo, toda sociedad capitalista, tenga el gobierno que tenga, el régimen que tenga, elecciones, no, lo que sea, es una dictadura del capital. En el sentido que su aparato armado y coercitivo está al servicio de la defensa de la propiedad privada capitalista. Es decir, ¿qué es lo legal? ¿Qué es lo legal? La propiedad capitalista. ¿Qué es ilegal? Expropiar a la burguesía. ¿Se entiende? La ley, la constitución, lo que organiza el Estado es lo que permite el robo legal de la plusvalía del obrero por parte del capitalista. Es decir, la explotación obrera no se hace ilegalmente, se hace legalmente en la sociedad capitalista. El aparato de Estado, ¿para qué está? Para reproducir ese tipo de relaciones sociales de producción sobre el cual la sociedad se organiza, la sociedad se basa. Entonces, en toda sociedad burguesa es, por definición, para los marxistas, una dictadura del capital. ¿Está bien? Ahora, hay otro sentido del término dictadura, otro sentido que es el término más habitual de cómo lo usamos nosotros, que tiene que ver con las formas del régimen político. Es decir, una dictadura del capital puede ser a la vez una dictadura militar como la de Videla, es decir, donde coincide la definición sociológica con la política, o puede ser una democracia burguesa como la que tenemos hoy, donde hay posibilidad de presentarse elecciones, parlamento, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Donde la burguesía domina concediendo libertades democráticas a las masas populares, ciertas libertades democráticas. ¿Está bien? Como fundamentalmente el derecho a sufragio, que es la conquista mayor que las masas tienen en la democracia burguesa y a la vez una forma de dominación. Tiene los dos elementos. Es una forma de dominación y legitimación de la dominación burguesa. Quizá la más novedosa, porque es la que se presta engaño. Es la que engaña sobre la idea de que hay soberanía popular. La burguesía no dice, como decía en la nobleza, el rey está por derecho divino. Ustedes saben que fue incluso una doctrina de avanzada de los imperios en la época feudal, que los reyes en un momento dado decían: ¿por qué somos nosotros los reyes y mandamos? Porque descendemos de Dios, de alguna forma, el derecho divino de los reyes, por el mandato divino estamos acá. Entonces nadie podía cuestionar el mandato de los reyes. Bueno, a esa doctrina, ¿cuál opuso la burguesía en su momento? La soberanía popular. Es decir, todo Estado burgués que dice, ¿de dónde emana la legitimidad del poder político? Del pueblo, ¿está bien? Del pueblo, la soberanía popular. Bueno, en la burguesía, la soberanía popular que consiste en elegir diputados y senadores para que el pueblo no haga ninguna actividad política durante todo el periodo entre elección y elección. Es decir, para que 365 días del año, 364 deciden todos los días los monopolios y un día le dejan al pueblo votar algún diputado y senador manejando ellos la enorme maquinaria propagandística. Eso es lo más que ha podido dar la democracia burguesa, que fue un salto en relación a conquista de derechos, etcétera, etcétera, principio en relación a la sociedad feudal, pero es a su vez un medio de dominación. La igualdad ante la ley encubre la desigualdad real. Es una forma encubierta de la propia dominación. Porque el obrero y el burgués, la ley dice que son iguales, pero en la realidad son desiguales. Uno tiene millones de dólares y otro está obligado a vender su fuerza de trabajo. También uno es amigo de los jueces, los periodistas, los dueños de los medios de comunicación, parlamentarios y todo, y el otro apenas puede sobrevivir a fin de mes. Entonces encubre la desigualdad real. Entonces, que ese es uno de los grandes puntos de donde Marx ataca todas las teorías liberales de la democracia. Todas las teorías liberales de la democracia son atacadas desde la teoría marxista. Bueno, como quizá varios de ustedes ya conozcan de su propio paso por las aulas universitarias o lo hayan estudiado en algún lado. Entonces, el término dictadura tiene esta doble acepción, ¿está bien? Social, ¿qué clase domina? Política, las formas políticas del Estado. En Marx, originalmente, esa definición es indeterminada. Es decir, junta los dos, pero no dice nada de las formas políticas del Estado. Las primeras definiciones de Marx son el proletariado, dice en una carta a un amigo suyo que se llamaba Biedermeier, del año 1852, le dice Marx, yo no descubrí la lucha de clases. Que había lucha de clases, ya lo dijeron los historiadores franceses anteriores a mí. Dice, lo que yo he puesto de novedoso es que las tendencias, las contradicciones de la sociedad llevan a la posibilidad del socialismo y que previamente al socialismo el proletariado tiene que conquistar la dictadura del proletariado. Esa es la novedad que yo he introducido. ¿Está bien? Eso es lo nuevo. Lo que distingue mi teoría es esa, no decir que es lucha de clases. Lucha de clases decía la burguesía que había. Lo que yo digo de novedoso es que las contradicciones del capitalismo llevan a su propia superación, pero que para llegar al socialismo hay previamente que pasar por la mediación de la dictadura del proletariado, del gobierno de la clase obrera. ¿Qué quiere decir dictadura del proletariado? Gobierno de la clase obrera. ¿Por qué dictadura? Porque a la burguesía no se le pregunta, che, ¿estás de acuerdo con que te expropiemos la fábrica? No, se les expropia. Parásito, vaya a laburar como todos. Se acabó, ¿está bien? Usted antes nos hacía laburar, a nosotros 99. Para usted, ahora usted va a laburar igual que nosotros 99. Y si le gusta bien, y si no, lo lamento. Ahora las armas las tenemos nosotros. Es el poder armado de los 99 contra el 1% de explotadores. Y que como la revolución no sea simultánea en todo el mundo, ese poder armado necesita resistir los embates de las otras potencias capitalistas hasta liquidarlas. Cuanto más avance el desarrollo del socialismo, más se van liquidando los aspectos coercitivos del Estado proletario. Esa es la dialéctica permanente en la que uno sabe. Si el Estado proletario es muy totalitario y todo, es que el avance del socialismo es todavía muy débil. Si hay mucha restricción de las libertades individuales, la construcción del socialismo es débil. ¿Cuándo hay más construcción del socialismo? Cuando el Estado se va agotando, cuando las condiciones de coerción son cada vez más innecesarias en la sociedad. Por eso los marxistas hablamos de la destrucción previa del Estado burgués y la extinción posterior del Estado proletario. Nuestro fin no es una sociedad estatista, es una sociedad sin Estado. Sin Estado, donde la liquidación de la desigualdad social hace innecesario que haya un grupo armado que le rompa la cabeza a quienes están en contra de un aparato legal transitorio. Es liquidar toda forma de dominación y opresión y con ello la violencia humana, las guerras, los enfrentamientos, etcétera, etcétera. Es decir, aspiramos a una sociedad donde basada en la fraternidad humana. Como decía Marx, una, una sociedad de productores libres asociados, que es el término que da al comunismo. Ese es nuestro objetivo. Bueno, entonces el término dictadura del proletariado tiene estas dos acepciones. La primera forma que ve Marx de la dictadura del proletariado es una forma muy embrionaria, inicial y, si se quiere, municipal, que es la Comuna de París. En 1871 los obreros de París toman el poder y es la forma embrionaria, original, donde Engels y Marx dicen la forma al fin hallada de la dictadura del proletariado. ¿Qué principios tenía la Comuna de París? Primero, se reemplaza la policía por el armamento de todo el pueblo. Es decir, el poder coercitivo del Estado, un grupo, un destacamento de hombres armados al servicio de defender la propiedad burguesa, cosa que increíblemente hay compañeros marxistas que no entienden y llaman a apoyar la huelga de los policías que se encargan de romperle la cabeza a los obreros, pero que es algo esencial. ¿Qué pide un policía? Mejores condiciones para reprimir. Y si gana la huelga, ¿cómo está el movimiento obrero? Peor, porque en general le van a romper la cabeza. Entonces, en general, yo no digo que no haya alguna excepción histórica, pero en un 99% de los casos, las huelgas policiales son anticlase obrera. Anticlase obrera. Aun cuando se enfrenten los mandos y la base, etcétera, etcétera. En general, los policías que piden más patrulleros, mejores chalecos antibala, más bala, etcétera, más gases de mucha calidad, con mucha pimienta, picanas que funcionen bien, ¿está bien? Y cobrar muy bien por romperle la cabeza a los obreros, ¿está bien? Nos pagan muy poco por hacer gatillo fácil, se quejan los policías, nos pagan nosotros, y dicen, somos del pueblo nosotros, no podemos hacer gatillo fácil cobrando bien, no podemos reventar huelgas cobrando bien, pobrecito. Bueno, y algunos marxistas se equivocan, no distinguen elementos básicos de la teoría marxista del Estado y dicen, son obreros en uniforme. No, no son obreros en uniforme, son policías. Un policía es un policía, no es un obrero en uniforme. Es una primera distinción teórica, ¿está bien?, que hay que tener muy en claro. Un policía que es un guardián del Estado burgués. Así ustedes no se van a equivocar. Entonces, si van a una huelga, una marcha, y tienen todos los policías enfrente, y ustedes le dan flor y le dicen, pero si vos sos del pueblo, ¿no? ¿Está bien? O el obrero le dice, pero este vive en mi barrio. Che, Juan, dale, que estoy pidiendo por todo. No, en general, Juan le rompe la cabeza a su vecino. ¿Está bien? En general. Alguna vez puede que se dé vuelta o no, si ve que los obreros lo van a matar, entonces dice, me paso del lado del pueblo. Si ve que le van a pasar por arriba, que lo están pasando por arriba, ahí el policía lo piensa dos veces, mira y dice, no, prefiero la supervivencia. Entonces, ahí su origen popular le puede volver a reflotar. Pero si no, en general, niet, no va a favor nuestro. Bueno, entonces, ¿qué hacía la Comuna de París? Se disuelve la policía, nuestro programa, la disolución de la policía. ¿Qué queremos los marxistas? Disolver la policía. Contra todos los que piden seguridad, mano dura, todo eso. ¿Qué decimos nosotros? Disolver la policía, la fuerza represiva del Estado burgués. ¿Y por qué se reemplaza? Por el armamento de todo el pueblo. En nuestro programa, ¿cuál es? El armamento del pueblo trabajador, las milicias obreras. Que la clase obrera se haga cargo de su propia seguridad, teniendo sus propios destacamentos armados. Ese es nuestro programa. Eso hizo la Comuna de París. ¿Qué más hace? Lo que dijimos en el programa del Frente de Izquierda, que todo funcionario político electo gane lo mismo que un docente. Ahí ganaba lo mismo que un obrero medio. No inventamos nada, lo afanamos de la Comuna de París. ¿Está bien? Es la tradición socialista del año 1871. Todo socialista que se precie de serlo, dice que todo funcionario político tiene que ganar lo mismo que un obrero medio. Los funcionarios de la Comuna ganaban. ¿Qué más se hacía? Se unían las funciones ejecutivas y legislativas de la Comuna. Era una corporación de trabajo y no como el Parlamento burgués, definido muy bien por Lenin como un lugar de charlatanería burguesa. ¿Qué es el Parlamento? Un lugar de charlatanería burguesa. Es donde, ¿qué se hace en el Parlamento? Se conspira contra el pueblo. Es el lugar de conspiración contra el pueblo. ¿Qué hacemos los socialistas si estamos en el Parlamento? Denunciamos las conspiraciones contra el pueblo. Y ya vamos a movilizarse para aplastar este tipo de organización social y política. No depositamos ninguna ilusión en el Parlamento. ¿Para qué queremos ir al Parlamento? Para superar el estadio de la sociedad burguesa, no porque creamos que se voten leyes a favor de los trabajadores. La lucha por determinadas leyes con la movilización es una forma de impulsar la movilización obrera, que puede darse en algún momento. Pero nuestro objetivo estratégico no es ir conquistando hoy 10 diputados, mañana 20, pasado 30, sino tener una tribuna de agitación de masas. Simplemente eso. Es para lo que usamos y para estar al tanto de los chanchullos burgueses. Se conocen mejor, se ven las conspiraciones, para denunciar a ese antro de conspiradores contra el pueblo que ganan 35.000 pesos por mes por esa actividad de conspiración contra el pueblo trabajador. ¿Por qué cobra un diputado y un senador? Si conspira bien contra el pueblo trabajador, le pagan 35.000 pesos y más, y varios vueltos que reciben de otros lados. Esa es la actividad del político burgués por excelencia. Conspirar contra el pueblo trabajador. Marx lo definió espectacularmente ya en el manifiesto cuando dice que es el Estado representativo moderno, una junta que administra los negocios comunes de la burguesía. ¿Qué son los diputados y los senadores? Una suerte de CEOs de esa junta que administra los negocios de la burguesía, y por eso cobran como los gerentes de la burguesía para administrarle los negocios del Estado. Esas definiciones sencillas del marxismo, entendibles por cualquier persona, son la base de la teoría marxista del Estado, que algunos dicen que no hay una teoría marxista del Estado, porque en realidad están en contra de la teoría marxista del Estado. Todo el que acá en la universidad les diga, no, pero en Marx no hay una teoría marxista del Estado, que el tipo está en contra, es liberal. Opina que hay la democracia burguesa y no que hay una teoría marxista del Estado que dice que la democracia burguesa es un tipo de forma de dominación de la burguesía, que a veces recurre a dictaduras militares abiertas y a veces recurre a las formas que tenemos ahora, que es la democracia capitalista. ¿Está bien? Depende de las circunstancias, usa una o usa otra, o no le queda otra que usar una o usar otra. Bueno, entonces, y el último, ese es el tercer rasgo, es decir, la unidad legislativa y ejecutiva. Ganaba todo funcionario de la comuna lo mismo que un obrero medio, se armaba el pueblo, y falta la última, que es la revocabilidad. Se establecía un principio de revocabilidad para quienes eran electos por parte del pueblo. Bueno, la comuna de París fue aplastada 2 meses después, y ahora la democrática burguesía francesa, en vez de matar 3.000 como en junio de 1848, mató 30.000, es decir, en un par de semanas asesinó lo mismo que la burguesía argentina en 7 años de dictadura militar, 30.000 asesinados por la burguesía francesa, por la osadía del desafío que le habían planteado los comuneros entre marzo y mayo de 1871, pero aún esa derrota sentó los principios de el nuevo tipo de Estado que podía construir la clase obrera. Ese nombre, dictadura del proletariado, que era una democracia proletaria. Para nuestro programa, decir dictadura del proletariado, es ¿con qué forma? ¿Luchamos por una dictadura del proletariado con qué forma? La de una democracia proletaria. Una democracia obrera, una democracia de los trabajadores. Donde le ponemos este apelativo justamente para diferenciarlo de la democracia burguesa. Estoy hablando de estos temas para que se entienda después de qué vamos a hablar ahora cuando hablemos de la burocratización, porque sin estos conceptos es difícil entenderlo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un liberal y un marxista para definir una sociedad y el Estado? Que los marxistas partimos de las relaciones sociales que predominan en esa sociedad. Y las formas políticas nunca son independientes de esas relaciones sociales. Si para nosotros no hay democracia a secas. Hay democracia burguesa, esclavista, proletaria, es decir, tiene que ver con la clase social que domina. El mundo antiguo no era el reino de la democracia, era el reino de la democracia esclavista, porque los que iban y votaban en las asambleas de la Atenas, de la República Ateniense, eran quienes, los ciudadanos libres, es decir, los esclavos no eran ciudadanos, era una democracia donde la libertad de uno se basaba en la esclavitud de otros. ¿Está bien? La democracia burguesa es un tipo de democracia particular, que da permite migajas de soberanía popular para negar la soberanía popular en los asuntos permanentes de la vida política. Esa es la característica de la democracia burguesa. ¿Qué es la democracia proletaria? La asunción plena de un gobierno de los trabajadores, donde los asuntos políticos del Estado son tomados en sus manos por el conjunto de la clase trabajadora. Esa es nuestra aspiración. El conjunto de los asuntos del Estado son tomados del Estado proletario por las masas trabajadoras. Por eso, democracia política y económica para nosotros van de la mano. Es decir, cuanto más se reduce la jornada laboral, más se pueden hacer los obreros dueños reales de la vida política. Si tomamos el poder, pero la clase obrera tiene que estar 16 horas en la fábrica y no puede nunca deliberar, ni politizarse, ni nada, entonces será una democracia, no habrá democracia proletaria plena. Nuestra lucha es por eso, por acercarnos cada vez lo más posible a eso. Es decir, sostenemos que la clase obrera se puede hacer cargo del dominio de los asuntos del Estado. Y no solo de los asuntos políticos, sino también de los asuntos económicos. La novedad más grande de cómo va a ser esta forma de la dictadura del proletariado, la forma a la cual acercarse, se va a dar en las revoluciones rusas. Y van a ser los soviets, los consejos obreros. ¿Qué eran los soviets? Organismos donde los obreros votan delegados que los representan. no por territorio, como se hace en una elección tradicional de las que votamos nosotros, sino por lugar de producción. Sobre todo los soviets, en Rusia había soviets de diputados, obreros, campesinos y soldados. Los obreros votaban por lugar de producción, es decir, por su lugar de trabajo, los soldados en los cuarteles y los campesinos por territorio. Era una combinación. La estructura soviética en la Unión Soviética tenía que ver con la estructura social de la población. ¿Quiénes tenían vedado el acceso a los soviets? Los explotadores. Es decir, en el inicio de la revolución no hay derecho político para los explotadores, solo para los explotados. Si alguien tenía criados, por ejemplo, no tenía derecho a voto en los soviets. Eran el gobierno con la representación política de la gran masa de explotados. Esto sobre todo, ¿con qué tenía que ver esta limitación de los derechos políticos en la Rusia soviética? Con los campesinos ricos. Es decir, el problema era que los campesinos ricos no dominasen la aldea. Entonces los campesinos ricos que explotaban fuerza de trabajo inicialmente no tienen derechos políticos en los soviets. Es decir, son para controlarlos a ellos, aunque mantengan la propiedad, etcétera, sobre todo después de la llamada nueva política económica, la NEP, que reintrodujo elementos de capitalismo fue el comunismo de guerra, no lo explico para si no tengo que hablar demasiadas cosas, pero sí saber esto. Entonces, ¿qué tiene de nuevo la democracia soviética? Que une que la democracia proletaria basada en soviets y en el poder armado de la clase obrera. O sea, toma de la Comuna de París, ¿qué cosa? La disolución de la fuerza represiva del Estado y un nuevo poder del pueblo en armas. Toma que todo funcionario es electo irrevocable, que recibe lo mismo que el mismo ingreso que un obrero medio, pero se organiza en base no al sufragio universal, sino en base a la propia producción. Esa es la novedad de la Revolución Rusa. Por eso es un tipo de democracia, el tipo de democracia soviética, donde el tipo decide, vota en función de lo que es. ¿Y qué introduce además? Que la deliberación y la decisión no es solo sobre asuntos políticos en general, sino también sobre la propia economía. Es decir, nuestra aspiración es que las masas en el poder dirigen los asuntos económicos y políticos de la sociedad. Ahora, para dirigir los asuntos económicos de la sociedad, ¿qué paso previo hay que hacer? ¿Les parece? ¿Qué hay que hacer previamente? Sin el cual no se puede... ¿Cómo? Dale. Expropiar el capital. ¿Por qué? Dale, fuerte, Carmen. No, ¿qué no hay si no? Si no expropias a los capitalistas, ¿qué no hay? Medio de producción para planificar. Es decir, nosotros queremos organizar la economía en forma planificada. Para planificar democráticamente. Nuestra forma de organización de la economía, ¿en qué dos palabras se sintetizan? No, planificada está bien, sí, economía planificada, pero le falta algo. Si pones economía, le tenés que agregar una más. Economía planificada, ¿qué más? No. ¿En la Unión Soviética de Stalin había economía planificada? Sí. Bueno, ¿y en qué nos diferenciamos nosotros del plan de Stalin al plan porque luchamos nosotros? Una economía planificada, ¿qué más? ¿Le falta algo? No, es una palabra sencilla, me extraña que no le salga. ¿En qué se diferencian ustedes de un estalinista? ¿Qué no es un estalinista que somos nosotros? ¿Cómo? No, algo más sencillo que te sale. No. No, democráticos. Una economía democráticamente planificada, o la planificación democrática de la economía. ¿Qué significa? Que nosotros no opinamos que hay 10 burócratas que tienen que hacer el plan y decirle a las masas, trabajen 20.000 horas para cumplir la meta. No es esa nuestra línea. Nuestra línea es la planificación democrática de la economía. Si no hay democracia soviética, no hay planificación democrática. Queremos que hay 13 millones de obreros en Argentina, deliberen de qué hay que hacer con los recursos económicos. Todos que participen y digan tanto para esto, tanto para esto, tanto para lo otro. Que planifiquen la economía. La gestión obrera de una fábrica, Trotsky ya la definía como una escuela de planificación. Queremos que la clase obrera tome en sus destinos la planificación de la economía, deliberando masivamente de cómo se tienen que organizar los recursos de una sociedad. Esa es nuestra aspiración. Es decir, no 10 burócratas especializados que van y dicen con el látigo, ahora a trabajar 14 horas y me cumple ya todo el horario. Bueno, no. Nosotros queremos la emancipación del trabajo, que empieza por la deliberación consciente de las masas de tomar en sus manos el control de la fábrica, la dirección de la fábrica y del Estado. Ahora, no es una suma de fábricas gestionadas por obreros el plan democrático. Pues puede haber muchas fábricas gestionadas por obreros sin coordinar. Nosotros no decimos eso. Lo que decimos es los obreros deliberando sobre cómo se organiza la economía en su conjunto. Es decir, cada una de las fuerzas del proletariado discutiendo, por ejemplo, qué se hace con el plan anual. ¿Está bien? Lo cual, técnicamente hoy es ultra sencillo. Es facilísimo. Con la televisión, las computadoras, etcétera, cada fábrica, cada lugar de trabajo puede discutir. Bueno, hay 8 propuestas de plan para este año, deliberemos durante un mes, estudiemos, etcétera, etcétera, 3 horas por día para ver qué plan hacemos. Y se vota nacionalmente, y se vota el plan A, B, C, D, F, los que se presentan y alternativas. En el plan central, y se descentraliza y decide la población en los asuntos descentralizados. ¿Está bien? Un profesor burgués me dice un día, ah, pero vos qué querés, que el soviet le vote el semáforo que va a haber en Catamarca. Le digo, no, no somos tan tontos los socialistas. Si van a tener semáforo o no en Catamarca, lo decidirá los catamarqueños del barrio, el soviet del barrio. No hace falta que yo de Buenos Aires le diga, mirá, tenés que tener semáforo o no. ¿Está bien? Eso será descentralizado, lógico, obvio, evidente, elemental, mi querido Watson. Le tenemos que decir. ¿Se entiende? Entonces, esa sería... Ahora... ¿se van a destinar tanto recurso a explorar petróleo o no? ¿A mejorar los ferrocarriles o no? ¿La jornada de trabajo ya la podemos bajar una hora o no? ¿Tantos para medios de consumo o no? ¿Tantos planes de vivienda que haremos o no con los recursos que contamos? Sí son decisiones que tomará el soviet central en lo que hace a la planificación económica y democrática. ¿Está bien? Es decir, lo que la burguesía le dice que no puede hacer la clase obrera, nosotros decimos, sí, usted lo puede hacer, y si los medios de producción estarían en sus manos y no en el de la burguesía, la sociedad sería infinitamente mejor. ¿Está bien? Ningún soviet obrero votaría que haya desocupados, que primero hay que tener hoteles de lujo antes que vivienda popular, que tiene que lucrarse con los medicamentos en vez de hacer medicamentos genéricos que tengan acceso a todo el mundo. Es decir, que los chicos tengan que estar revolviendo la basura para comer, que unos tienen que tener la mitad de todas las hectáreas que hay en el campo y otros no tener acceso a una miserable hectárea. Es decir, con un poco de sentido común, un soviet proletario termina con todos los flagelos de la sociedad capitalista. Con un poco de sentido común, estableciendo lo que nosotros llamamos una escala de prioridades. De acuerdo a los recursos, vamos estableciendo qué es lo más indispensable, qué sigue, qué sigue, qué sigue, y a medida que la sociedad se enriquece más, porque nosotros no queremos hacer una sociedad miserable, queremos que las riquezas que la humanidad haya generado estén al alcance de todos, más lujos y sofisticaciones podrán darse dentro de esa organización social. ¿Se entiende? O sea, ese es nuestro objetivo. Ahora hay escala de prioridades. Yo primero, ¿qué hay que hacer? Alimentarse. El hambre en el mundo es fácil de solucionar porque hay recursos económicos. Digo, fácil de solucionar si la economía fuera toda planificada. Podemos alimentar 2 o 3 veces la población humana y solo con lo que producimos en Argentina, 12 veces la población argentina. Es decir, podríamos tener a todo el mundo súper bien alimentado y aparte exportar para muchos países de América Latina. Y Argentina y Brasil, se imaginan ustedes una potencia enorme que puede alimentar a toda América Latina. Bárbaro, no habría, eliminaríamos el hambre en un minuto. El desempleo, organizaríamos el trabajo de acuerdo a las necesidades de producción, repartiendo el trabajo entre todas las manos disponibles a trabajar. Y no como es en el capitalismo, que alguno tiene que trabajar 16 horas y otro no tiene acceso al trabajo. Es decir, la desocupación no es un fenómeno de la naturaleza, sino un producto de las relaciones capitalistas. Por ejemplo, ahora en España hay crisis. ¿Qué hacen los capitalistas? Envían 5.200.000 personas al desempleo. ¿Qué haríamos nosotros? Repartiríamos el trabajo entre todos los brazos disponibles para trabajar. ¿Está bien? Que eso significa la planificación económica. Por eso, en un principio, aún los estados burocráticamente planificados no tenían desempleo. ¿El de? Sí. No, porque nosotros lo que haríamos es ir rebajando la jornada laboral. Es decir, si los medios técnicos permiten producir menos en lo mismo en menos tiempo, se trabaja menos. nuestro programa es la eliminación del trabajo asalariado. Nosotros queremos que la gente no labure más, que se dedique al ocio productivo, a la cultura, a la ciencia. Eso es el comunismo. No estar obligado a hacer cosas que uno no quiere, coactivamente. Pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad. ¿Qué queremos nosotros? Pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad. El capitalismo nos provee de medios para avanzar mucho terreno en eso. Es decir, porque si las fuerzas productivas hoy disponibles las organizaríamos en forma planificada, ¿qué permitiría? Una jornada laboral de no más de 4 o 5 horas para todos. Y el resto, jugar al fútbol, tocar la guitarra, aprender ciencia, todo. Tener el tiempo libre que el capital te priva, teniendo una satisfacción de tus condiciones de vida. O sea, podés vivir creativamente, dedicarte a lo que llamamos los marxistas el ocio productivo. El ocio productivo, una sociedad basada en la actividad humana como creación propia y realización de la subjetividad humana, no las características del trabajo asalariado, que, como ya define Marx, es trabajo alienado, donde el obrero no se reconoce en el producto de su trabajo. Y como dice en esa cita espectacular de los manuscritos económicos filosóficos de París de 1844, el hombre se siente humano haciendo lo que hacen todos los animales, es decir, cuando come, duerme y curte y tiene relaciones sexuales, y se siente un animal haciendo lo propiamente humano, que es cuando trabaja. Es decir, es eso que es lo característico del capitalismo. Es decir, ¿qué quiere hacer toda persona que entra a trabajar? Está mirando el reloj para ver cuándo termina, ¿está bien? Porque el trabajo es trabajo esclavo, obligado, es una situación que es un resultado de la heteronomía de la condición obrera y no de su autonomía. Y al revés dice, qué bueno, voy a comer, ¿está bien? ¿Y qué es comer? Que es lo mismo que hace cualquier otra especie. ¿Cómo dormí? ¡Qué bárbaro! ¿Está bien? Uno está aspirando a comer, dormir y hacer lo que hacen los animales, ¿está bien? Y el aspecto propiamente humano, que es el trabajo, está desprovisto de todo control y dirección por los hombres de esa actividad. Entonces es rehacer, por eso es la liquidación del trabajo asalariado, para nosotros implicaría ir avanzando hacia la liquidación de esa situación de alienación, donde la fuerza de la economía no son controladas por los hombres. Son como la fuerza, ¿qué es la economía capitalista? La anarquía el dominio de la anarquía del mercado. Una fuerza creada por los hombres, pero que los hombres no gobiernan. Es decir, que se mueve, tiene un movimiento propio que produce grandes crisis, envía gente al desempleo, millones que se quedan sin laburo, que pierden lo que tienen, etcétera, etcétera. ¿Qué diríamos nosotros? Que las crisis no son un fenómeno como las tormentas, los huracanes, los tsunamis, etcétera, sino un resultado de la organización capitalista de la sociedad. Una planificación democrática de la economía no tendría que sufrir las crisis que se sufren en la época capitalista. Podríamos sufrir otras plagas, no sé, otros problemas que surgirán de una organización distinta de la sociedad, pero no estas, no los flagelos del capitalismo. ¿Está bien? Por ejemplo, cada presupuesto anual implicaría una gran lucha política entre los que dicen más inversión en petróleo y los que dicen más carretera. Perfecto, estamos de acuerdo a que los ex explotados del mundo, ahora dirigiendo la sociedad, debatan y peleen sobre esas condiciones. Pero es la precondición para que millones puedan desarrollarse individualmente. Es decir, nosotros no nos oponemos al libre desarrollo individual. Lo que decimos que ese término del capitalismo es totalmente falopa. Para que verdaderamente todo el mundo pueda desarrollar su individualidad creativa, que tiene que estar liberado de las condiciones de la necesidad. Liberado de las condiciones de la necesidad. Nosotros no ponemos, el comunismo no es lo opuesto del desarrollo de la libre individualidad, al revés. Para nosotros, sin comunismo, no hay posibilidad del libre desarrollo de la individualidad. No hay, por más que el capitalismo lo venda, que vos sos el individuo, que haces lo que querés, etc. Eso es falopa, es trucho, no es la realidad. Aún para los que tienen tiempo libre, como los burgueses, que repiten uno a otro las mismas conductas seriadas que el mercado les impone, el mercado de consumo, los gustos, etcétera. Pero hay que decir que ellos tienen más tiempo que el otro, que tiene que estar 14 horas atado a la máquina, o recogiendo residuos, o trabajando en el campo a 15 pesos la hora, o trabajando de mozo 14 horas, o en un call center hasta que a los 3 años tiene que dejar el trabajo porque ya no soporta más a la gente antes de matar a todos sus compañeros de laburo. Bueno, todas esas cosas, por lo cual la clase obrera merece rebelarse y dejar de ser una clase esclava y transformarse en clase dominante. ¿Se entiende esto hasta acá? Entonces, ¿qué aspirar? ¿Qué la dictadura del proletariado por la que luchamos nosotros, que es una democracia proletaria? decir, si hacemos el ejemplo, piensen que todos ustedes fueron votados en sus lugares de trabajo y estudio, con distintas plataformas, por sus compañeros, y estarían sesionando ahora, por ejemplo, discutiendo cuál sería el plan que hay que votar para organizar la economía de la sociedad este año. ¿Qué diferencia tendrían con un diputado burgués? Que ustedes son revocables en cualquier momento. Y que no estarían acá para enriquecerse personalmente, sino viviendo igual que el resto de la clase obrera. Y que en la próxima votación del Soviet se vota de nuevo y a ustedes los pueden echar a patadas en cualquier momento. O rotarían y cada colectivo de trabajadores diría si vuelve a darle mandato, lo saca, votaríamos medidas para evitar que eso se burocratice, etcétera, etcétera. Tantos mandatos, tantos sí, tantos no. Bueno, se podrían pensar muchas cuestiones para empezar a organizarla. ¿Eso se dio en la historia? Sí, tuvo una primera base en la historia que fue la Revolución Rusa. Es decir, la forma del Estado de la Revolución Rusa fue una dictadura del proletariado, inicialmente con democracia proletaria. Un historiador burgués, Eric Carr, un historiador no marxista, decía lo siguiente sobre cómo veían los bolcheviques el término dictadura del proletariado. Decía, el término dictadura del proletariado aplicado por los bolcheviques al régimen establecido por ellos en Rusia después de la Revolución de Octubre no comportaba implicaciones constitucionales específicas ninguna. O sea, no decía la forma política del Estado. Los ecos emocionales de la palabra dictadura, en tanto que asociada con la idea de mando de unos pocos o de uno solo, estaba totalmente ausente de las mentes de los marxistas que empleaban la frase. Como está totalmente ausente de nosotros los marxistas que empleamos la frase dictadura del proletariado. Por el contrario, la dictadura del proletariado sería el primer régimen en la historia en el que el poder fuese ejercido por la clase que constituía la mayoría de la población, condición que había de cumplirse en Rusia, llevando a la masa de los campesinos a unirse con el proletariado industrial. Lejos de ser el dominio de la violencia, prepararía el camino para la desaparición del empleo de la violencia como sanción social, es decir, para la desaparición del Estado. Esto lo dice un historiador no marxista, que está diciendo en qué pensaban los bolcheviques cuando hablaban de dictadura del proletariado. Es decir, en qué pensaban en una democracia proletaria. En qué pensamos nosotros en una democracia proletaria. Es decir, salimos de la falsa dicotomía que se establece entre democracia liberal o totalitarismo burocrático. No, nosotros no estamos con la democracia liberal y no estamos con el totalitarismo burocrático. Estamos con la democracia de los trabajadores. ¿Qué es la democracia de los trabajadores? La dictadura del proletariado. ¿Por qué dictadura? Porque, insisto, no le pedimos permiso a los burgueses para sacarles la fábrica, las tierras y los bancos. ¿Está bien? El pueblo armado se los expropia. Le dice, ya han gozado mucho tiempo, van mucho tiempo de su dominación, lo lamento, su padre, su abuelo y su tatarabuelo nos explotaron, ahora venga a laburar como nosotros. Padezca como el pueblo, viva igual que cualquiera. Igualdad social. ¿Para qué? ¿Para anularlo? No, para que todos vivamos mucho mejor en una sociedad basada en la fraternidad humana. Eso es a lo que aspiramos. Ahora, eso no viene de un golpe y no somos nosotros ingenuos y por eso estuvimos hablando toda la vez pasada del pequeño problema de que para avanzar en planificar la sociedad así, previamente, ¿qué hay que hacer? La revolución proletaria. Sacarle el poder a la burguesía. ¿Qué nos corresponde a nosotros en esta etapa histórica? Sacarle el poder a la burguesía. Es decir, ¿qué nos obsesiona hoy? No todavía cómo hacer la sociedad socialista, aunque pensamos en eso y reflexionamos sobre eso, sino cómo sacarle el poder a la burguesía. ¿Para qué? ¿Porque queremos el poder en sí? No, porque es un medio para avanzar en la organización comunista de la sociedad. Socialista primero y comunista después de la sociedad. O sea, liquidar toda forma de opresión del Estado. ¿Por qué peleamos por eso? Ese es nuestro objetivo. ¿Está bien? No luchamos ni por una reforma pequeña del capital, ni solamente para que la clase obrera llegue al poder, ni nada. Por organizar la sociedad sobre otras bases. Ese es el objetivo por el que peleamos, militamos, algunos de hace muchos años, algunos de hace menos años, otros están pensando sin militar, pero es el objetivo por el que militamos. ¿Está bien? Y eso lo tenemos en común con toda la tradición marxista revolucionaria y obviamente lo que señalaba Trotsky. Bueno, entonces, vamos al todo esto fue la introducción nada más, ahora vamos al tema de hoy. Bueno, el tema de hoy, ¿cuál es? Que después de tomado el poder en Rusia, que después del tomado del poder en la Unión Soviética, se dio un fenómeno que ningún marxista había previsto, que era que al no extenderse la revolución rápidamente hacia el este de Europa, el Estado obrero quedó aislado, y además era un Estado obrero de un país económicamente atrasado, y eso favoreció el comienzo de la burocratización de ese Estado. Primero como una tendencia y que luego se va imponiendo y estabilizando. En el texto que ustedes tenían, que es un capítulo y una parte de otro capítulo de un gran libro de Trotsky que se llama La Revolución Traicionada, que es un gran trabajo científico de Trotsky sobre la formación social soviética una vez burocratizada, se plantea cuando ya el proceso de burocratización estaba consolidado. Es decir, no cuando estaba en proceso de burocratización, sino cuando ya estaba consolidado. Nunca la burocratización se da en un acto, ni la burocratización es una inevitabilidad o una imposibilidad. Es decir, la burocratización depende del desarrollo de la revolución proletaria internacional. Todo Estado proletario aislado va a sufrir fuertes presiones para burocratizarse. Cuanto más pobre sea, más presiones a la propia burocratización. Es decir, cuanto más recursos económicos tenga, más contrapesos tienen las inevitables tendencias a la burocratización. ¿De dónde surge el burócrata? Dice Trotsky, de la escasez. Es decir, si hay escasez, la gente tiene que hacer cola para el pan, y de hacer esa cola para el pan se necesita un gendarme que ordene la cola. El gendarme que ordena la cola es el inicio de la burocratización. Recibe algo adicional por ser el parásito que ordena la cola. Inicialmente las condiciones de la burocratización en Rusia son minúsculas. Si ustedes leen un gran libro de Víctor Serge que se llama El año 1 de la revolución, van a ver las condiciones de miseria en las que se viven y cómo el privilegio era una rodajita más de pan en esas condiciones. Pero eso eran todavía elementos donde la burocratización comenzaba lentamente. Ese proceso ya tiene una expresión para el año 1923 fuerte, y se organiza la primera oposición en la Unión Soviética contra la burocratización en el partido y en el Estado, y luego se va a ir consolidando con una serie de golpes, de pequeños golpes que da la burocracia. ¿Qué es la burocracia? Una capa privilegiada, una capa social o una casta. No, nosotros no la definimos como una clase social, siguiendo a Trotsky, sino como una casta, como una excrescencia parasitaria. ¿Cuál es la analogía que podemos hacer con la burocracia que gobierna un Estado? Analogía que tiene sus límites. La burocracia obrera de los sindicatos. Cuando nosotros cantamos, como es la tradición en Argentina, se va a acabar la burocracia sindical, es una de las consignas más científicas de la historia. ¿Qué es la burocracia sindical? Una casta social. No es un insulto decirte burócrata. Te estamos diciendo que vivís privilegiadamente a partir que de tu puesto en el sindicato no laburás. Por eso los burócratas sindicales, ¿por qué se caracterizan? Por no laburar. El promedio de un secretario general en Argentina al frente de un sindicato es de 28,5 años. O sea, el tipo llega y no se va nunca más. Toda su vida útil hasta la jubilación. ¿Usted de qué labura? Burócrata sindical. ¿Está bien? Pero ni Barrio Nuevo, ni Moyano, ni Cavalieri, ni ningún burócrata sindical, usted le pregunta, ¿usted qué es? Dice, burócrata sindical. No, ¿qué dice? ¿Usted qué es? Dirigente del movimiento obrero. ¿Está bien? A pesar que el tipo no trabaja hace años o nunca trabajó. Un hombre que se llamaba Jorge Triaca, cuyo hijo ahora es diputado del PRO, que era secretario general del gremio plástico y que fue de la CGT colaboracionista con la dictadura y luego privatizador de Somisa, miren si tendrá currículum en sus espaldas, jamás trabajó, ni un día. Ni un día trabajó. Por herencia le tocó el sindicato plástico y llegó a la dirección colaboracionista de la CGT con la dictadura. Ese fue un ejemplo. Otros se hacen delegado, empieza a tener privilegio en la fábrica, después lo cooptan al sindicato, del sindicato local va al sindicato general, del general a la CGT, y se transforma en un burócrata de peso. Moyano, por ejemplo, que empezó en la juventud sindical de Mar del Plata, en Camionero de Mar del Plata, después subió líder del movimiento obrero. Esa es la burocracia sindical. El burócrata sindical puede transformarse en burgués, pero de conjunto no es un burgués, o sea, no es propietario de empresas. Debe sus privilegios materiales y su nivel de vida al cargo que ejerce. Si lo barren del cargo que ejerce, los recursos económicos con los cuales vive muy por encima de un obrero medio desaparecen. Es decir, el burócrata depende del cargo. Por eso su lugar en la sociedad es mucho más inestable que el del burgués. El del burgués depende de la propiedad. Es decir, le lega la propiedad a sus hijos, a sus nietos, a sus nietos, etc. Está asentado en una relación social de producción y a la vez en la propiedad jurídica. El burócrata no es dueño del sindicato. Es decir, viene otro burócrata más matón que él, lo echa a patadas y pierde toda la fuente de sus privilegios. Por eso el burócrata que trata de ir acaparando para hacerse burguesito, burguesito medio, etcétera. ¿Está bien? Para asegurarse el futuro. Asegurarse el futuro. Eso es el burócrata. Bueno, en la sociedad soviética, ¿qué empezó a ocurrir? Que los funcionarios del Estado empezaron a tener también cada vez más privilegios sociales. Y defendían esos privilegios sociales. ¿Haciendo qué? Lo mismo que los burócratas, negando su propia existencia. Ningún burócrata en la Unión Soviética decía que era un burócrata. Eran privilegios políticos y económicos. No por ser dueño de la fábrica. Los burócratas no eran dueños de la fábrica. Eran administradores del Estado o de la fábrica. Por ser administradores del Estado o de la fábrica, tenían privilegios. Si nadie tenía automóvil, ellos tenían automóvil. Si nadie tenía teléfono, ellos tenían teléfono. Si nadie tenía acceso a mercancía del exterior, ellos tenían acceso a mercancía del exterior. Si nadie podía viajar afuera, ellos sí podían viajar afuera. Es decir, privilegios distintos de los que tenían los obreros. Y en todo eso había toda una gradación de burócratas. Es decir, los más grandes, los medianos, los más chicos, donde políticamente el signo de dominación, por ejemplo, en la época de Leonid Brezhnev, era tener muchos teléfonos. Cuenta ese reaccionario Kissinger, Henry Kissinger, que no entendía por qué Brezhnev le mostraba todos los teléfonos. ¿Está bien? Dice, ¿quién me muestra tanto teléfono? El mostrarle los teléfonos era el símbolo del poder. Es decir, el burócrata tenía muchos teléfonos, que tenía muchos a los que llamaba. Entonces ostentaba mostrándole teléfono. ¿Está bien? Esa era la ostentación del burócrata, era el símbolo del poder. Bueno, después otros tenían de estatus, de lugares, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué se produce en el Estado proletario burocratizado? En vez de una tendencia creciente a la igualación social, una diferenciación social interna, donde surge una capa social o burocrática que es la que tiene el control del aparato de Estado, que expropia políticamente al proletariado. Ese es el proceso de burocratización. Ahora, hay quienes explican que el proceso de burocratización es un problema de la forma partido y quienes llegan a decir en la cabeza de Marx ya estaban los campos de concentración de Stalin. Es decir, gente a los cuales el desarrollo histórico no les importa. Porque si de una idea que tuvo Marx en Alemania surgen los campos de Stalin, entonces yo tengo muchas otras ideas y no surge la sociedad comunista de mis ideas. Surge de los procesos históricos y sociales, aunque las ideas ayuden a desarrollarla. Es decir, Marx jamás pensó en la sociedad del Gulag. Y la lucha del poder del proletariado nos lleva inevitablemente a la burocratización. La burocratización es un resultado de una derrota parcial de la revolución. ¿Por qué se burocratiza la revolución? Porque se sufre una derrota parcial. Al no liquidarse la desigualdad social inmediatamente después de la revolución, hay presiones y tensiones sociales internas. Es decir, presiones a la burocratización. Es como todo sindicato que se recupera. Si nosotros ganamos un sindicato mañana, ¿hay presiones para que se burocratice ese sindicato? Enormes. Si se gana un cuerpo de legados combativo, ¿hay tendencia de alguno de los que forman parte de la comisión interna a no querer trabajar? Está lleno. A usar los permisos gremiales, los fueros, etcétera, todos los días. Y eso lo saben los compañeros que son parte de las comisiones internas combativas. Permanentemente hay tipos que se quieren vender, comprar, acomodar, privilegiado, etcétera, etcétera. ¿Qué se hace contra eso? Se lo combate. Se crean fuerzas materiales para enfrentar eso. No hay otra forma. Ahora, aún creando fuerzas materiales puede ser derrotado y la presión social ser más fuerte. ¿De qué depende en últimas la burocratización o no? Del desarrollo internacional de la revolución. Es decir, es inevitable que haya presiones a la burocratización. Lo que no es inevitable es que triunfen las presiones a la burocratización. Depende del desarrollo histórico. Es decir, si la Unión Soviética no quedaba aislada por la derrota de Alemania y se unían la economía soviética y alemana en un plan común, las tendencias a la burocratización hubiesen sido mucho menores. Si triunfaba la Revolución Española en 1936-39 y surgía un Estado obrero en España, la burocracia se iba a ver muy jodida en la Unión Soviética, porque iba a tener un poder soviético democrático del otro lado contra el cual tenía que rivalizar. Entonces, como acaba de decir la es lo que lleva a decir que el liberal, digamos, el liberal es un modo de desconocer y ensuciar la experiencia. Claro, dice, claro. Y no, si todo socialismo lleva la burocracia. Termina en el totalitarismo, así es. Así es. O sea que la burocratización, ¿a quién le hizo un gran favor? Al capitalismo. ¿Por qué? Porque las masas de Occidente, ¿cómo las convencía los partidos burgueses de Occidente? Mirá, ¿vos qué te vas a hacer comunista para estar en el estalinismo, un régimen despótico donde una burocracia totalitaria te aplasta, te pisa la cabeza y te manda al gulag? ¿Está bien? Entonces, desde ya, el que vivía en un país atrasado, tenía miseria plena, 30% de desempleo, no llegaba a comer y miraba a la Unión Soviética y decía, esto es el paraíso. Tengo educación gratuita, tengo vivienda, como todos los días, tengo buena salud, etcétera, etcétera. Que es lo que aún burocráticamente tenían las masas de esos estados solamente con la planificación burocrática. Es decir, cualquiera de un país muy expoliado miraba y decía, bueno, habrá algún burócrata, pero todo lo que no tengo acá, lo tengo acá. Ahora, en un país capitalista más o menos acomodado, la masa del mundo miraba a los países estalinistas y decía, yo el gulag no quiero, pará, ¿por qué? Entonces, oponían esa antinomia que era o democracia liberal o totalitarismo. Y para peor, teóricamente, los estalinistas dijeron que ese Estado totalitario, esa dictadura del proletariado burocratizada, degenerada en palabras de Trotsky, era el comunismo. Es decir, ya era el comunismo. ¿Está bien? Nosotros diferenciamos, entonces, en primer lugar, entre las dictaduras del proletariado que son sinónimos de estados obreros y sociedades de transición entre el capitalismo y el socialismo, sociedades de transición entre el capitalismo y el socialismo, de la sociedad plenamente socialista o comunista. ¿Está bien? Esa es una primera diferencia. Si tomamos el poder en Argentina y empezamos a planificar la economía, ¿qué será eso? Un estado obrero. ¿Está bien? Un estado obrero, una dictadura del proletariado. Que en nuestra lucha debe ser democrática, ¿está bien? Debe ser basada en la democracia de los trabajadores. Consejos obreros, libertades políticas para la clase obrera plena, de organización sindical, etcétera, etcétera. Tener que los trabajadores tengan el poder que no tiene la sociedad burguesa, ¿está bien? Ahora, ¿ese Estado se puede burocratizar? Sí, es una posibilidad. Ahora, para que se burocratice, ¿qué tiene que haber? Derrotas de la vanguardia obrera. Derrotas. ¿La burocracia sobre qué surgió? Sobre derrotar en la lucha de clases a la vanguardia proletaria, encarcelando a los comunistas que enfrentaron a la burocracia. Trotsky, que es el nombre propio que tiene, el más importante de los líderes de la revolución, que enfrentó a la burocracia y cuyos militantes dieron su vida por enfrentar esa propia burocracia. Los trotskistas fueron los primeros eliminados en los campos de concentración de Stalin. Y luego un montón de otros oposicionistas, no trotskistas, los cuales también los liquidaron. Los campos de concentración de Stalin no tenían nada que envidiarle a los campos de concentración de Hitler. Y ensayan incluso antes que Hitler la solución final. Las purgas y la matanza de todos los oposicionistas, los fusilamientos masivos de oposicionistas, donde los trotskistas resisten heroicamente. El gran espía soviético, Leopold Trepper, se va a Alemania y organiza todo el espionaje soviético. Está narrado en la novela de Gilles Perrault, Orquesta Roja, o en el libro que escribió él de su autobiografía, El Gran Juego. Cuando vuelve a la Unión Soviética y lo meten 10 años preso en la prisión de Liubianka porque le dijo a Stalin, ¿por qué no me dieron bolilla a los informes que yo les mandaba? Y en vez de eso hacían cualquiera. El tipo lo meten preso y dice, los trotskistas eran los únicos que entendían, que resistieron desde el comienzo al estalinismo, y ellos tenían una gran ventaja sobre nosotros. Entendían por qué había que luchar y tenían un sistema alternativo al estalinismo. Es un gran homenaje que le hace de Trepper a todos los trotskistas que resistieron en las cárceles del estalinismo, que lo enfrentaron y que fueron los verdaderos comunistas que enfrentaron a los comunistas truchos. ¿Está bien? Los estalinistas que eran comunistas truchos, como el Partido Comunista Argentino, como Che Garay, truchos de ese tipo. ¿Está bien? Bueno, entonces eso es muy importante distinguir. Entonces, en el texto, sobre todo al final, ustedes tienen las características que dice Trotsky y hace un enorme ejercicio teórico, es metodológicamente un gran texto, además de explicar científicamente el problema de la Unión Soviética, porque dice, no se puede, ustedes me quieren que le diga, ¿la Unión Soviética es capitalista o es socialista? Y Trotsky dice, no es ni capitalista ni socialista, es un estado de transición. Dice, la ciencia marxista no fuerza los fenómenos, trata de explicarlos lo más científicamente que puede, viendo sus tendencias progresistas y reaccionarias. Entonces caracteriza, dice, las fuerzas productivas son aún insuficientes para dar a la propiedad del Estado un carácter socialista, ¿está bien? Primera definición. La tendencia a la acumulación primitiva nacida de la sociedad se manifiesta a través de todos los poros de la economía planificada. ¿Qué quiere decir? Que había tipos que querían acaparar, obtener privilegios para empezar a acaparar. Las normas de reparto de naturaleza burguesa están en la base de la diferenciación social. Significa que vos no obtenés según lo que necesitás, sino en función de tu propio trabajo. Esa es la norma de reparto burgués, que nosotros en el socialismo cambia cada cual, no según sus capacidades, sino según sus necesidades. El desarrollo económico, al mismo tiempo que mejora lentamente la condición de los trabajadores, contribuye a formar rápidamente una capa de privilegiados. La burocracia, al explotar los antagonismos sociales, se ha convertido en una casta incontrolada extraña al socialismo. La revolución social, traicionada por el partido gobernante, vive aún en las relaciones de propiedad y en la conciencia de los trabajadores. La evolución de las contradicciones acumuladas puede conducir al socialismo, lanzar a la sociedad hacia el capitalismo. La contrarrevolución en marcha hacia el capitalismo tendrá que romper la resistencia de los obreros, y los obreros, al marchar hacia el socialismo, tendrán que derrocar a la burocracia. El problema será resuelto definitivamente por la lucha de las dos fuerzas vivas en el terreno nacional y en el internacional. Y entonces Trotsky hace el siguiente pronóstico. Estamos en el año 1936. Dice lo siguiente: el Estado obrero ha degenerado burocráticamente, es decir, ya no hay una democracia proletaria, sino una dictadura del proletariado burocrática, que políticamente es una dictadura burocrática. El proletariado domina socialmente, porque las fábricas que fueron nacionalizadas no han vuelto a propiedad burguesa, pero ha sido expropiado del poder político. Políticamente gobierna una burocracia totalitaria. Entonces dice, hay una contradicción entre las bases económicas conquistadas por la revolución y el aparato político que domina el Estado. Esa contradicción se va a tener que zanjar hacia un lado o hacia otro más temprano que tarde, dice Trotsky. O la burocracia aplasta la propiedad nacionalizada, liquida las conquistas de la revolución, o para que esto no suceda, el proletariado tiene que barrer a la burocracia y reinstaurar la democracia soviética. Entonces, el programa de los trotskistas contra la burocracia era el programa de una revolución política. Es un programa que Trotsky dice, cuando el Estado está burocratizado, nosotros sabemos que la burocracia no va a entregar el poder, va a defender sus privilegios a muerte. Para que el proletariado retome el poder político y reemprenda el camino permanente de la revolución, ¿qué tiene que hacer? Barrer políticamente a la burocracia. Organizar su propio partido político para barrer con el Estado de la burocracia y reconstituir el poder de los soviets. Esa es la consigna de orden que da Trotsky. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tradición representamos nosotros? La que enfrentó a la burocracia desde el vamos. Es decir, cuando nosotros nos dicen, ustedes los comunistas totalitarios cayeron, no, nosotros siempre enfrentamos al estalinismo. Y a la burocracia, después de la muerte de Stalin, cuando intentó decir, no, somos burócratas, pero ya Stalin fue malo, nosotros somos burócratas buenos. Nosotros, nuestra lucha fue por regenerar al Estado obrero, basándonos en la contradicción que había entre la economía y la política, las formas económicas y las formas políticas. Hubo muchos izquierdistas que del hecho real de la transformación del Estado obrero en un Estado obrero burocratizado o dominado por la burocracia, sacaron la conclusión que no había nada progresivo en esos estados. Es decir, nosotros decimos dos cosas: que en esos estados donde la burguesía fue expropiada, aún dominados por la burocracia, había cosas que defender, la propiedad nacionalizada. Y si había una guerra entre un Estado capitalista y un Estado obrero burocrático, estábamos del lado del Estado obrero burocrático, porque expresaba una formación social superior a la otra a la que se enfrentaba. Es decir, entre Stalin y Hitler no éramos neutrales. Defendíamos la Unión Soviética estalinizada contra Hitler. Y en el curso de esa lucha, luchábamos por echar a patadas a Stalin. De la misma manera que no somos neutrales en la lucha entre un sindicato, aún burocratizado, y la burguesía. Nosotros defendemos las organizaciones sindicales a pesar y en contra del interés de la burocracia. O sea, si Cristina quiere disolver un sindicato burocrático, nos oponemos. Si un patrón quiere disolver y ataca un sindicato burocrático, hacemos frente único con la burocracia para enfrentar el ataque patronal. ¿Se entiende? Nosotros tomamos como nuestra la frase del que no sabe defender las conquistas que tiene, no podrá conseguir unas nuevas. Somos fanáticos de defender cada centímetro conquistado por la clase obrera. Si la clase obrera es propia a la burguesía, pero políticamente ese Estado lo dirige la burocracia y la burguesía quiere quitarle esas conquistas aún que tuvo, lucharemos por defenderla. Es más, denunciamos a la burocracia justamente por conspirar contra la defensa del Estado obrero, por sabotear permanentemente en la defensa del Estado obrero. Y desde ahí luchamos por echar a la burocracia a patadas, pero defendiendo esa conquista. En la izquierda marxista, no estalinista, hubo, frente a esta teoría de Trotsky, que es la teoría del Estado obrero degenerado para la Unión Soviética, hubo tres o cuatro teorías alternativas que se enfrentaron. Esto lo menciono nada más para que lo sepan, después lo pueden leer en algunos textos. Después les voy a dar uno para cuando tengan tiempo, no ahora para el seminario, que no vamos a llegar, no van a llegar a leerlo bien. Pero la más conocida fue la del capitalismo de Estado, que decía la Unión Soviética no es un Estado proletario porque lo domina la burocracia, es un capitalismo de Estado. Esta teoría tenía el pequeño problema de que entonces le ponemos capitalismo a cualquier cosa. Pues si la clave del capitalismo es la organización alrededor de la búsqueda del plusvalor, la economía soviética jamás se organizó en función de obtener el plusvalor de los obreros. Es decir, un burócrata en una fábrica soviética no estaba pensando cómo le sacaba plusvalía al obrero. Estaba buscando cómo obtenía privilegios por la vía de la distribución. ¿Está bien? Era otra forma. No había una organización. Y sin mercancías, sin mercado libre de trabajo, ni dominio de la ley del valor en la economía, es un raro capitalismo. Es un raro capitalismo. Bueno, esta teoría se dio contra la caída del estalinismo porque es difícil restaurar el capitalismo si ya había capitalismo. Entonces es un tanto difícil que algo que ya estaba se restaure a sí mismo. Entonces los capitalistas de Estado hicieron malabar, etcétera, etcétera. Dijeron, hablemos de otro tema. ¿Está bien? Hablemos de otro tema porque ya está. La historia los desmintió. La otra teoría alternativa importante es la que se llamaba el colectivismo burocrático. Colectivismo burocrático. Estaba asociada originalmente al nombre de un autor que se llamaba Bruno Ritzi, contra el cual ya discute Trotsky. Y sobre todo tiene mucha importancia cuando está la Segunda Guerra Mundial y años después. Esa teoría que decía, el mundo tiende hacia la administración, hacia el reino y el dominio de los administradores. Los Estados Unidos de Roosevelt y el New Deal, la Alemania nazi de Hitler y la Unión Soviética de Stalin son tres tendencias hacia un nuevo tipo de organización social que tiende a superar el capitalismo de distintas maneras y que ellos lo llamaban el colectivismo burocrático, donde se esclaviza a las masas a través de un Estado totalitario de los administradores. Esa era la definición. Que eran estados del mismo tipo, colectivismo burocrático, dicen. Algunos después restringen esta definición para la Unión Soviética, pero originalmente era una teoría de la confluencia de la sociedad hacia un modo de producción que vaya más allá del capitalismo, donde eran ya no propietarios burgueses, los Rockefeller, los dueños de las grandes, los Slim de hoy, los Bill Gates, etcétera, etcétera, los que dominan la economía mundial, sino los administradores. Un tipo que en una época fue trotskista, se llamaba James Burnham, escribe un libro que se llama The Managerial Revolution, la revolución de los managers, de los administradores, en plena guerra mundial. Había roto antes con el trotskismo, el tipo se hizo esa teoría, que tomaba lo principal de Bruno Ritzi y que se basaba en esto. Una variante del colectivismo burocrático la sostuvo un teórico que mencioné en la primera reunión, que era Cornelius Castoriadi, que hablaba de la Unión Soviética como capitalismo burocrático. Primero era colectivista burocrático y después toma el nombre de capitalismo burocrático. Es decir, había distintas formas de capitalismo. Uno era capitalismo burocrático total, era la Unión Soviética y sus satélites, y capitalismo burocrático fragmentado el resto del mundo, y en Occidente por lo menos había libertades, en las otras no. Entonces, de hecho, en la Guerra Fría estaba con Occidente contra la Unión Soviética. Se ubica ahí. Desde una crítica inicialmente del estalinismo, etcétera, pero después termina en una posición proimperialista, las posiciones políticas que tiene Castoriadi. Bueno, esas son las teorías centrales. Después hay otras un poco más sofisticadas que se oponían a la teoría del Estado obrero degenerado. O sea, ¿cómo explicábamos nosotros la burocratización de acuerdo a la teoría de Trotsky del Estado obrero? Esto, ¿qué rasgos tenía esta teoría? Ya lo señalé, pero para sintetizarlo. Primero, negar que la burocracia era una clase, sino que era una casta o capa social. ¿Eso qué significaba? ¿Por qué era importante esa definición? ¿Por qué era importante decir la burocracia no es una nueva clase? Era para marcar la inestabilidad de la burocracia. Así que la burocracia o era barrida por el proletariado o se iba a ser burguesa. Ese es el contenido del pronóstico de Trotsky. No es un nuevo modo de producción históricamente necesario el que ha surgido, como algunos sostenían. Es una excrescencia parasitaria la burocracia que va a ser barrida por el desarrollo del proletariado hacia el socialismo mediante el triunfo de la revolución política, o si no, se va a hacer ella misma burguesa o va a ser derrotada por una guerra por un país burgués. Es decir, había dos variantes de restauración del capitalismo, veía Trotsky. Que sea el estalinismo derrotado en la guerra por Hitler, y entonces el triunfo de Hitler avance hacia la restauración del capitalismo o alguna otra potencia. Otra variante intermedia era que sectores internos busquen la restauración capitalista, sectores del interno de las masas busquen enriquecerse y digan hacia el capitalismo, o que la propia burocracia emprenda ella misma el camino de hacerse propietaria burguesa, que fue lo que finalmente se dio. De la Unión Soviética no cayó por la invasión de Estados Unidos, sino que cayó porque una parte de la burocracia quiso asegurar sus privilegios transformándose ella misma en burguesa. Las nuevas burguesías de la Unión Soviética y los países del este europeo provienen de las filas comunistas, gran parte de ellos. ¿Está bien? O China, donde también está ese proceso y donde el propio Partido Comunista ha encabezado la restauración capitalista, valga las paradojas de la historia. El que no piensa la historia en términos dialécticos, decimos nosotros, es decir, con sus contradicciones y combinaciones tal como se dan, se pierde en el mundo. Dice, ¿cómo? ¿Un partido comunista? ¿Qué capitalista? Sí, es la realidad. ¿Qué le vamos a hacer? Nosotros no somos nominalistas de las cosas. Tratamos de entender la realidad como es. ¿Qué el Partido Comunista de China que impulsa? Políticas que favorecen la acumulación capitalista. Deng Xiaoping lo dijo con esa frase que siempre repiten los capitalistas. Nosotros queremos el desarrollo chino, y para desarrollar China lo importante es que el gato case los ratones, no el color que tiene el gato. Es decir, si el desarrollo económico se da con capitalismo, no importa, bienvenido. Y avanzó en la restauración capitalista de China, que está creando contradicciones inmensas por la monumental diferenciación social interna que existe. Es decir, China va a haber levantamientos, explosiones, revoluciones de todo tipo, por las desigualdades internas que tiene la propia sociedad china y que son una caldera de contradicciones. Bueno, entonces, nuestra teoría define la burocracia entonces como una casta o capa social, intermedia entre el proletariado y la burguesía mundial. Una capa social privilegiada, que tiene privilegios burocráticos. Alguno de ustedes quizá ha viajado a Cuba y entonces ha podido ver cómo la burocracia del Estado tiene múltiples privilegios en función de los trabajadores y campesinos que no viven ni como los funcionarios del Estado ni como los nuevos ricos cubanos que han surgido con las reformas procapitalistas que ha habido en Cuba. Nosotros entre las corrientes de la izquierda mundial somos las que decimos nosotros estamos en contra de la burocracia, pero defendemos la independencia respecto del imperialismo y lo que queda de la economía nacionalizada de Cuba. Es decir, sostenemos un programa que a veces es antiimperialista y por eso nos oponemos a los que discuten del régimen cubano desde la democracia burguesa, los que solo discuten el problema de las libertades desde este ángulo. Nosotros discutimos el problema de las libertades desde el proletariado, desde las libertades de la clase obrera. Nuestra consigna es, abajo el régimen de la burocracia, legalidad a todos los partidos que defiendan la revolución, no a los gusanos de Miami. Nosotros no defendemos los derechos políticos de los agentes del imperialismo. Defendemos los derechos políticos del proletariado y las masas explotadas. ¿Está bien? Porque no queremos barrer el régimen burocrático para que tenga una democracia capitalista, que va a ser dominada por el imperialismo, sino para barrer a la burocracia, los privilegios y que Cuba sea una trinchera en el desarrollo de la revolución socialista latinoamericana y mundial. Ese es nuestro programa. Salvar a Cuba de la restauración capitalista, se podría llamar. ¿Quién empuja a la restauración capitalista? La propia burocracia. donde hay sectores que están ya contando los días para ver cómo se transforman esos en burgueses. Hay muchos que ya han fugado plata al exterior, que han hecho esa acumulación primitiva de la que hablaba Trotsky en la Unión Soviética. Es decir, un cubano lee la revolución traicionada y dice, lo que estoy viendo en mi país que me pasa todos los días. Por eso no dejan publicar la revolución traicionada, ¿está bien? Es difícil conseguir la revolución traicionada en Cuba, ¿está bien? Entre otras cosas. ¿Se entiende? Pero nosotros no somos liberales. Hay compañeros que se reivindican trotskistas que son liberales, por ejemplo. El partido trotskista más grande de Brasil, que es el PSTU, dice Cuba ya es capitalista, no hay nada que defender, y llegaron a firmar una cosa tan delirante como lo que apoyan la huelga de policía, que es la de Fidel Castro en Cuba es una dictadura como la de Videla en Argentina. Increíble, ¿está bien? No es lo mismo que la dictadura de Videla en Argentina, ¿está bien? Nosotros sabemos diferenciar entre la dictadura de Videla en Argentina y el régimen burocrático de los Castro en Cuba. Ahora, no decimos, defendemos el régimen de partido único en Cuba, no, el régimen de partido único en Cuba es una excrescencia de la dominación de la propia burocracia. ¿Defendemos los privilegios de la burocracia? No, estamos por barrer los privilegios de la burocracia. ¿Defendemos que no se puedan organizar sindicatos independientes de los trabajadores? No, hay que organizar sindicatos independientes de los trabajadores. Que no haya libertades para los estudiantes, el control del G3 cubano, de todo lo que viajan, que te controlen los medios, todo eso, no defendemos nada. Plenas libertades para las masas. Para los contrarrevolucionarios, agentes del imperialismo, estamos por leña. Los agentes de los USA de Miami, no lo defendemos. La lucha por las libertades del proletariado, a muerte. Por barrer a la burocracia y sus privilegios, sí. Están preparando la restauración capitalista. ¿Cómo la prepararon en la Unión Soviética? Tal como la prepararon en la Unión Soviética, y los trotskistas decíamos lo mismo. ¿Qué defendemos en la Unión Soviética? La economía nacionalizada. ¿A qué nos oponemos? A la propia burocracia. ¿Quién liquidó la economía nacionalizada? La propia burocracia. Haciendo que, jugándose la restauración del capitalismo. Es decir, lo que Trotsky decía en 1936, se dio en 1989-91. Se dio más largo en el tiempo por una serie de circunstancias históricas que voy a mencionar la vez que viene. Se dio en su pronóstico negativo, no en el positivo. O sea, no triunfaron las masas cuando enfrentaron a la burocracia, sino que la burocracia se transformó ella misma en burguesa. Eso fue, si ustedes quieren entender, ¿qué pasó entre 1989 y 91? Primero tengo que comentarles una cosa para después entenderlo. Y con esto vamos a parar para si quieren hacer algunas preguntas. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Trotsky vivía, es decir, ustedes saben, muere en 1940, en medio de la guerra, el único país donde se había expropiado la burguesía es la Unión Soviética. Por eso, el texto que ustedes leyeron es el análisis marxista más sofisticado que hay sobre cómo era la formación social soviética. ¿Y por qué es un texto que yo le decía muy científico? Porque previó el desarrollo de las dinámicas de la historia. Es decir, no se hizo un nuevo modo de producción explotador a nivel mundial, como decían los colectivistas burocráticos. No fue un régimen más sólido que toda democracia liberal, como decía Castoriadi. No hubo capitalismo de Estado, como decía Charles Bettelheim o Tony Cliff. Es decir, se cumplió el pronóstico histórico de Trotsky. Ustedes saben que Marx, en las tesis de Feuerbach, sostuvo en una de las tesis que el criterio de cientificidad es la práctica humana, es decir, la historia. Sobre nuestras teorías, la verdad no es el razonamiento que discutimos nosotros, sino el veredicto lo tiene la historia. Es decir, de las teorías que explicaban qué era la Unión Soviética, el veredicto de la historia lo dio a favor de la tesis de Trotsky. ¿Cómo lo dio? En la dinámica de la revolución permanente. Es decir, las teorías que sirven para explicar lo que acontece, sí, pero sobre todo, las teorías, ¿cuándo es más científica? Cuando más prevé lo que va a suceder. Cuando más capta, mejor capta las tendencias de la realidad. Nosotros no concebimos la teoría del punto de vista de leyes positivas que organizan la historia inflexiblemente. Son tendencias de la historia, ¿está bien? Tendencia, siempre cuando hablamos de ley es una idea tendencial. Entonces, ¿pero cuándo es más científica una teoría? Cuando prevé más lo que va a pasar. Si no, ¿para qué hacemos ciencia? No solo para hablar del pasado, sino para poder guiar nuestra acción sobre el presente y poder transformar el futuro y ver qué tendencias hay. Desde ese punto de vista, la teoría de Trotsky del Estado obrero fue la teoría más científica de todas las existentes respecto de lo que era esa formación social. ¿Por qué? Porque se mostró que la burocracia no era una clase. Se mostró que era una capa inestable que antes o después iba a tratar de transformarse ella misma en propietaria, en propietaria burguesa. Y eso es lo que vimos entre el 89 y el 91. Ahora, ¿qué pasó antes? Que después de la guerra se amplía la cantidad de estados donde la burguesía es expropiada. Por dos medios, por revoluciones y por transformaciones desde arriba. En el este de Europa, esencialmente por transformaciones desde arriba. De la guerra, el ejército rojo invade la mitad de Europa. En los países invadidos por el ejército rojo, después de un momento de coexistencia con el capitalismo de 2 años y medio y de pactar el orden del mundo de posguerra, evitando las revoluciones en Europa Occidental, el estalinismo expropia a partir del peso del ejército rojo. Una expropiación burocrática de la burguesía. Una suerte de revoluciones pasivas desde arriba, pero donde se expropia la burguesía. Y la economía se parece a la economía soviética y al régimen político también. Es decir, revoluciones desde arriba, sin intervención directa de las masas, pero que desde arriba toman una medida progresista, expropian a la burguesía. Es decir, no queda burguesía en esos estados. Con excepción de algunos países donde se dan revoluciones desde abajo. Yugoslavia, donde Stalin lo quiere entregar a Tito, a los Chetniks, que eran los opositores del rey Miguel a los nazis, pero que en la guerra, más que combatir los nazis, se la habían pasado matando comunistas. Entonces, cuando Stalin le dice a Tito, nosotros pactamos con los británicos que Yugoslavia queda capitalista, Tito y los yugoslavos dijeron sí, pero sobre nuestra cabeza, y entonces van más allá y avanzan en la expropiación del capitalismo. China, donde la revolución triunfa en 1949 y es parecido, con la diferencia de que Mao quiere negociar con Chiang Kai-shek hasta que Chiang Kai-shek le dice metan preso a Mao, y ahí Mao cambia el programa y las masas campesinas barren con todo y liquidan lo que quedaba de los restos del Kuomintang. Cuba en 1959, donde una revolución originalmente democrática se transforma en socialista, toma una dinámica permanente y tiene tironeos, primero con la Unión Soviética, donde el que era más estalinista primero, que era el Che Guevara, se va desestalinizando, y el que no era estalinista, porque era originalmente un líder pequeño burgués antiimperialista, que era Fidel Castro, se hace proestalinista, pro-Moscú a muerte, y en 1968 apoya el aplastamiento de Checoslovaquia por los tanques soviéticos. La revolución termina burocratizándose también. Vietnam, donde primero se triunfa en la guerra contra Francia y se impone Vietnam del Norte, y luego en la guerra contra Estados Unidos y se impone también un Estado obrero burocrático. Camboya y Laos, que son parte de ese mismo proceso. El de Camboya es el más brutal de todos. Está asociado a un nombre tristemente célebre, que es el de Pol Pot, que era el líder de los Khmer Rouge, un movimiento campesino que toma el poder en Camboya y tiene una teoría populista de que todo lo de la ciudad era burgués, entonces todos al campo a ser reeducados, y provoca unas hambrunas brutales. Es un socialismo brutal que hace barbaridades de todo tipo. Entonces, para nosotros el nombre de Pol Pot es el sinónimo de barbarie, aunque había sido el capitalismo expropiado y echado el imperialismo. Y anteriormente tiene lugar la revolución en Corea del Norte, en medio de una guerra contra el imperialismo entre 1952 y 54, que culmina con la división de la península de Corea y la instalación de un régimen socialista de cuartel, por llamarlo de alguna forma, que es el de Kim Il-sung primero, Kim Jong-il después, que ahora acaba de morir y ahora lo sucede. Es decir, una dinastía socialista, sería una suerte de dinastía de abuelo, padre y nieto, que es el que está asumiendo ahora. Entonces, el problema era cómo definir teóricamente esos estados, ya sea los que surgen de revoluciones como expropiados desde arriba. Nosotros defendemos la definición que hicieron los trotskistas, que hablaban de que eran estados obreros deformados. ¿Está bien? La Unión Soviética, que era un estado obrero degenerado. ¿Por qué? Porque había surgido revolucionario y luego se había burocratizado. Los otros estados, ¿por qué son deformados? Porque surgen burocratizados desde el comienzo. Es decir, desde el principio hay régimen despótico del partido único. Y en los países donde hubo revolución, la estructura militar de los partidos, ejército, guerrilleros, se pasa al aparato de Estado. En los países donde fue expropiado desde arriba, se ponen funcionarios adeptos a Moscú, al Kremlin. Entonces hay una bronca bárbara siempre contra esos tipos, que se los veía como digitados desde afuera. En Checoslovaquia, en Polonia, en Hungría, en Bulgaria. Es decir, no son las masas volteando a los regímenes burgueses, sino el ejército rojo diciendo ahora los gobierna el Partido Comunista, que es aliado nuestro, y con muchos funcionarios que habían sido antes de derecha, que los ponen al comando de los estados. No es casual que después de la Segunda Guerra Mundial sea en el este de Europa donde se dan las principales rebeliones contra el estalinismo. La más importante de las cuales, solo para que la sepan, es la Revolución Húngara de 1956. Que cuando puedan, estudien el proceso, donde se formaron consejos obreros, etcétera, etcétera. Una gran revolución antiburocrática y antiestalinista. Más o menos, no sé, los más jóvenes ya tienen una historia de un mundo todo capitalista, menos Cuba, que queda por ahí, algo que es Corea del Norte, que no saben de qué se trata, y alguna otra cosa por algún lado, ¿está bien? Los que tienen un poco más de años se acordarán del mundo bipolar, como se hablaba. Es decir, que es el mundo que sale de la Segunda Guerra Mundial. Esto que yo les estaba diciendo es porque a la salida de la guerra se hacen conferencias entre los que van a derrotar al nazismo y se dividen el mundo. ¿Qué zona le queda a cada cual? El mundo en zonas de influencia. Se hacen las conferencias de Teherán en 1943 y Yalta y Potsdam en 1945. A la primera va Stalin por la Unión Soviética, Churchill por los británicos y Roosevelt por los norteamericanos. A la segunda se muere Roosevelt, sube Truman, que era su vicepresidente, y va Truman. Entonces ahí que definen con qué zona se quedaba cada uno de acuerdo a la fuerza. Y entonces Churchill, que era un burgués conservador, reaccionario si los hay, dice, hasta a mí, que no me temblaba la mano para decirle a las tropas coloniales británicas que maten unos cuantos miles de hindúes, que jamás me tembló la mano, me agarraba un poco de resquemor cuando Stalin me pasaba papelitos que decía, Rumania, 70% ustedes, 30% nosotros, Yugoslavia les queda a ustedes, Grecia a ustedes, Hungría para mí, Alemania sí, dice, estábamos hablando de millones de personas, dice Churchill, está bien en sus memorias. Bueno, eso fue los pactos de Yalta. ¿Qué acordaban ahí? Que a la salida de la guerra los partidos comunistas de Occidente impedían la revolución y que a la vez los capitalistas le permitían al Ejército Rojo copar el este europeo en lo que se llamaba la zona de amortiguación o glacis. Se los conocía en la época como países del glacis, quería decir zona de amortiguación, un tapón entre la Unión Soviética y los países de Occidente, ese era el término que se usaba. Entonces, los fuertes partidos comunistas de Italia y de Francia, que tenían miles de luchadores armados a la caída del nazismo, en vez de usar las armas para tomar el poder en Francia y en Italia, las usaron para devolverle el poder a la burguesía. Hay una película que quizá alguno de ustedes haya visto, clásica, que es Novecento, 1 y 2 de Bertolucci, que narra la historia de un joven, primero de la llegada del fascismo a Italia, y es la pelea entre el hijo de un burgués y un joven campesino que se hace partisano, Rocco, era el nombre que tenía, y que él se lo ve cuando llega y hay un joven campesino que está por matar a un fascista y viene Rocco, que era el héroe del pueblo, el héroe de la lucha contra el fascismo, y viene recogiendo todas las armas del pueblo. Todas las armas del pueblo. Y entonces la película termina, bueno, les cuento el final, no importa, se van a enojar, se van a tener sentido. Rocco dice, no pasa nada, el patrón ha muerto, y se ve como el hijo del burgués, que era amigo de él, empieza el negocio a crecer de vuelta, ¿está bien? Y el patrón no ha muerto, el patrón vuelve a acumular. Entonces, el Partido Comunista Francés, que era la fuerza real de la resistencia francesa, entra al gobierno con el general de Gaulle, se hace ministro de Trabajo, se oponen a las huelgas obreras con la consigna de reconstruir Francia y desarman a los partisanos levantando la demanda de una sola policía, un solo ejército francés. Esa es la demanda revolucionaria del Partido Comunista Francés. ¿Está bien? Aplastan la revolución en Francia y en Italia hacen lo mismo. Lo tiran. Palmiro Togliatti se había refugiado en la Unión Soviética, vuelve en un avión, se tira en paracaídas, llega al Congreso de Salerno y se da lo que llamaba las Voltas de Salerno. El Congreso que les dice a los partisanos italianos que habían resistido al fascismo, la dominación de los nazis, muchos de los cuales se reivindicaban estalinistas y opinaban que la traición era de los dirigentes internos, que nunca Stalin les podía ordenar sostener la monarquía, el Partido Comunista, de la línea de Togliatti, dada por Moscú, dice que a la salida del fascismo hay que apoyar la monarquía en Italia. Solo cuando esto fracasa, aceptan la república burguesa. Pero primero la política del Partido Comunista Italiano era la monarquía. Se oponían a barrerla porque el rey, que había sostenido a Mussolini, cuando Mussolini está cayendo, se corre, lo echa Mussolini y dice, quiero sostener la unidad nacional italiana. ¿Está bien? La política de la, de la monarquía italiana. Y el Partido Comunista dice, sí, unidad nacional con la monarquía italiana. O sea, ¿se entiende? Cuando se dice que los pactos de Yalta y Potsdam son contrarrevolucionarios, quiere decir eso. O sea que el capitalismo florece en la segunda posguerra, no por la automaticidad de la economía, sino porque hay condiciones políticas de liquidación de las revoluciones que hay al final de la guerra en Occidente que favorecen la estabilización posterior del capitalismo. ¿Se entiende? Esto es muy interesante, muy importante para verlo. Porque hay un factor subjetivo, no la dinámica de las masas. Al final de la Segunda Guerra está lleno de levantamientos de masas, como al final de toda guerra. ¿Por qué? Porque había descontento, porque los que dirigían el Estado son barridos. Después, al final de las guerras, y sobre todo en los derrotados, siempre hay tendencias a la revolución, porque se liquida el aparato de Estado dominante, porque fracasa. Las masas confiaban en la expectativa nacional y pierden esperanza en esto. ¿Eh? Eso lo dicen todos los clásicos marxistas, el mismo Gramsci dice. Se pierde una empresa nacional, las masas siguen, ponen su fuerza en que van a triunfar, hacen sacrificio de todo y después el Estado es aplastado. Entonces, ¿qué tiende ahí? Tendencia a la revolución, ¿eh? De las masas. O se había armado para enfrentar un poder dictatorial, ¿está bien? También eso se había dado. Entonces, eso es lo que vamos a ver, que evitan que se materialice triunfantemente entre el estalinismo y las potencias capitalistas. Es decir, el estalinismo favorece la estabilización capitalista. Y una vez que pasa el fantasma de la revolución, ¿qué larga el capitalismo mundial? La Guerra Fría, donde los territorios centrales no se discute y se combate por la periferia, por los límites de las zonas de influencia. Pero los dos mantienen en el centro, garantizan cada uno el orden. ¿Eh? El orden. Se garantiza cada uno que el centro no está. Y tienen el famoso teléfono rojo, donde si alguno jodía mucho en un lado, decían, mira, aplastalos vos, bueno, no, ahora te toca a vos aplastarlo, liquidarlo. Y en el medio de eso se van enfrentando por ver quién controla más en el mundo bipolar, que es como se lo llamaba el mundo de posguerra. Esa Guerra Fría la termina ganando el imperialismo norteamericano. ¿Porque tuvo una ingeniería maquiavélica? No, la CIA... tuvo una crisis enorme porque a pesar de todo lo que gastaban en espía y todo, ninguno advirtió que un día iba a implosionar el estalinismo. Es una de las grandes crisis de la CIA. ¿Por qué no previmos la caída de la Unión Soviética? Es decir, no, por implosión de la propia Unión Soviética. Implosión de contradicciones internas dada a partir de presiones externas. ¿Está bien? Pero no se da producto de... Es el desmoronamiento de un régimen que ya estaba decrépito. No por la invasión de los Estados Unidos, como uno podría haber pensado en un momento, o de otro país capitalista, etcétera. No, por la implosión de un régimen que estaba cada vez más decrépito, ahogado económicamente por la presión imperialista, y una burocracia que frente al temor a las masas, prefiere hacerse burguesa. Teme que las masas se van a armar y le van a pasar por encima. Frente a eso, su élite dirigente dice, hagámonos burgueses... Mejor, aunque todos no podamos, alguno por lo menos nos vamos a salvar frente al temor a la revolución política que se dé. Entonces se juegan y se definen a fines de los 80 por pasarse al campo del capital, y se pierde que las grandes conquistas del siglo XX, o sea, en el siglo XX en un momento hubo grandes conquistas de las masas, pero donde la burocratización bloqueaba la dinámica hacia el desarrollo permanente de la revolución, que es algo que muchos trotskistas se olvidaron en la Segunda Guerra Mundial. Solo se quedaban con que se había tomado el poder, pero subvaloraban el hecho que el dominio de la burocracia bloqueaba la dinámica permanente de la revolución. Un dirigente tradicional del trotskismo argentino, del cual, de la tradición de que surgimos nosotros y después criticamos, de la que se reivindican los compañeros de izquierda socialista y del MST también, Nahuel Moreno, sostenía en su momento que el mundo había sido un mapa negro en los años 30 y luego de la guerra se había hecho un mapa rojo donde había sido expropiado el capital y un mapa rosadito donde habían caído las dictaduras. Entonces que el mundo avanzaba irrefrenablemente. O después del mapa negro surgía un mapa rojo y un mapa rosado, ¿está bien? Donde era donde estaba la democracia burguesa. Bueno, esa visión efectivamente subvaloraba que en el supuesto mapa rojo había unos de algún otro color, serían, no rojos, que oprimían al proletariado, le pisaban la cabeza, eran burócratas que aplastaban revoluciones, que masacraban a los que se levantaban e imponían un control totalitario sobre el movimiento obrero. Es decir, lo subvaloraba completamente. Y que la democracia burguesa no era que grande conquista de las masas, sino un bloqueo de la dinámica de la revolución. Entonces era una visión equivocada de lo que era el mundo de posguerra en ese marco. Bueno, esto es lo último que señalo. Entonces, Trotsky deja un programa que es el programa de la revolución política. ¿Esto por qué lo vemos? ¿Porque es muy actual? Sí y no. Mantiene actualidad en los países donde el capital fue expropiado. ¿Pero por qué es muy importante? Porque es para entender la teoría marxista del Estado a fondo. Es decir, si ustedes comprenden parte importante de esto, estamos discutiendo en un punto elevado de la teoría marxista del Estado. ¿Está bien? Que es la teoría del Estado capitalista, la teoría del Estado proletario, de la degeneración del Estado proletario y de cómo enfrentar la degeneración del Estado proletario. Y nos situamos en que ustedes luchan por un Estado totalitario donde a los nenes los traten mal, le peguen, y a los obreros le haga una dictadura brutal, burocrática, etcétera, etcétera. No, nosotros luchamos por la democracia proletaria. Ese es nuestro fin. Por una democracia superior a la que puede dar cualquier sociedad burguesa. Ninguna sociedad burguesa puede dar el tipo de democracia que nosotros luchamos. Para eso hay que hacer la revolución proletaria y que los medios de producción sean nacionalizados como paso hacia su socialización creciente. Eso nos diferencia, nos distingue de las corrientes stalinistas que sostienen lo que se ha llamado periodísticamente socialismo cuartelario de cuartel. Ahora, eso significa que si hacemos la revolución y hay una guerra civil, ¿no va a haber restricciones a la democracia proletaria? No, si hay una guerra civil hay restricciones a la democracia proletaria. Son condiciones de excepcionalidad que no se pueden prever. Es decir, no es que nosotros vamos a tener a los enemigos conspirando atrás nuestro. Veremos lo que se hace o no. Trotsky lo explica en un artículo que se llama Hacia el capitalismo o hacia el socialismo en 1925, con una metáfora económica, pero que sirve para este problema. Dice, del punto de vista ideal, ¿el socialismo qué quiere? Desarrollar las fuerzas productivas. Si yo dinamito un puente, ¿qué estoy haciendo? Destruyendo las fuerzas productivas. ¿Es mi programa dinamitar los puentes? No, no es mi programa dinamitar los puentes. Pero si estoy en medio de la guerra civil, viene el ejército y me va a tomar la ciudad, ¿la medida correcta es dinamitar el puente? Sí, es dinamitar el puente, porque si no el ejército me bloquea. Bueno, en la guerra civil tenemos que dinamitar cualquier cantidad de puentes frente a los ataques del enemigo externo. Entonces, cuanto más avanza la revolución en el mundo y menos jode el enemigo externo, mayor libertad de todo tipo hay. Cuanto más jode el enemigo interno, más lucha de clases agudo y despotismo del Estado hay. Eso es una relación algebraica. Nosotros no decimos, después de la revolución viene un paraíso. No, después de la revolución en general viene la guerra civil. Cuanto más fuerza, armas y amigos en el mundo tengamos, menos se va a padecer algo terrible que es la guerra civil. Pero es inevitable, antes o después de la revolución, que haya resistencia armada del enemigo o del imperialismo. Eso es posible una revolución sin eso, y solo si triunfas en todo el mundo, tenés mucho poder y el otro te ve grandote y dice no tengo con qué resistirme, se rinde antes, ¿está bien? Si hay una revolución en Estados Unidos, supongo que para todos será más fácil tomar el poder en el resto del mundo. Y entonces la sexta flota llega y dice, somos la sexta flota del ejército rojo estadounidense, les entregamos toda la fábrica que nos pertenecen, todas las bases de la OTAN ahora son de ustedes, libérense. Yo creo que las masas del mundo se levantan y sin mucho esfuerzo militar triunfamos en varios lugares. ¿Está bien? Es más fácil. Ahora, si no es así, y triunfamos en Argentina, en Brasil, etcétera, es muy probable que esa sexta flota venga a tirarnos unos misilitos para jodernos un poco. ¿Está bien? Y que nos tengamos que defender de los misiles que nos quieran tirar. Y que haya algunos ricos locales a los que le saquemos la fábrica, que esté de acuerdo con los misiles y no con nosotros. Entonces, a esos habrá más despotismo del Estado proletario. Lo mismo que nos hacen ellos cuando queremos hacer revoluciones y sacarle la fábrica. Entonces, somos ingenuos, nosotros no tenemos ninguna ingenuidad, y cualquiera que conozca el siglo XX es el siglo menos ingenuo del mundo. Es el de las grandes victorias de la revolución y los grandes actos contrarrevolucionarios y las dos guerras más bárbaras de la historia de la humanidad. Eso es el futuro del mundo capitalista para el siglo XXI. Algunas barbaries de ese tipo. Genocidios como el nazi, campos de concentración, guerras mundiales, nada más donde mueren 70 millones de rusos y 30 millones de alemanes. Pequeñeces de esas las que hace el capitalismo. Millones de desempleados, la bomba nuclear sobre Hiroshima y Nagasaki. Pequeñas cosas del mundo de rosa que pintan los liberales, que es el capitalismo. Es decir, nada más que esas cositas pasaron en el siglo XX. Y del otro lado, masas que tomaron el poder, mostraron que se podía hacer revolución y sacarle el poder a la burguesía, en revoluciones que después se burocratizaron. Es decir, por eso nosotros sostenemos una estrategia de conjunto. Volvemos a la vez anterior. Proceso de la revolución socialista internacional. No decimos, cualquier revolución de cualquier forma es por la que luchamos. La última diferencia, importante. Si hay una revolución que no tiene todo nuestro programa y obtiene conquistas, ¿la defendemos? A muerte. ¿Fue para nosotros una gran conquista la revolución china? Monumental. Una enorme conquista de las masas del mundo. ¿Fue con democracia proletaria? No, burocratizada. ¿Fue con estrategia de desarrollar en forma permanente la revolución? De ninguna manera, la bloquearon. Pero en sí misma la revolución fue una conquista, fue una conquista. Si algún contra los que la querían arrancar, los capitalistas, la defendíamos como el soldado primero de esa revolución. Pero no, pero éramos ingenuos respecto de que si no se hacía la revolución política, esa conquista se iba a liquidar. No, sabíamos eso. Por eso mientras la defendíamos, queríamos barrer a la propia burocracia. Porque nuestra teoría, que no es por una ocurrencia, sino por un análisis científico de la realidad, decía que esa burocracia, si se consolidaba en el poder, iba a liquidar esa propia conquista de la cual la burocracia parasitaba. Es como en un sindicato que lo defendemos, pero queriendo echar a la burocracia mientras defendemos el sindicato. Porque la burocracia, ¿qué hace? Debilitar el poder del sindicato, al cual parasita. Se ha llegado a sindicatos donde la burocracia, como recibe por descuento de cuota solidaria la plata que recauda, no quiere tener afiliados en la fábrica. Hay sindicatos que se oponen a tener afiliados, pacta con la patronal una valija por afuera y garantiza que no haya delegados en la fábrica. Pedraza se oponía, y lo mataron a Mariano Ferreira por eso, para no tener afiliado de la Unión Ferroviaria a los tercerizados. Quería que sean de maestranza y todo eso porque él explotaba directamente a los obreros en las empresas tercerizadas. Se opone, es decir, ¿qué hacía Pedraza haciendo eso? Liquidaba el poder de los ferroviarios. ¿Qué hizo Pedraza? Impulsó la privatización del ferrocarril. ¿Qué hizo? Echaron a miles y miles de ferroviarios a las calles en la privatización. ¿Y quién apoyó eso? El sindicato de Pedraza. El SUPE, un sindicato poderosísimo en Argentina, que era donde estaban afiliados los obreros de YPF. El sindicato que dirigía un menemista, que era Antonio Cassia, apoyó la privatización del petróleo y se autoliquidó el SUPE. Desapareció el sindicato, no existió más. Es decir, la burocracia en los sindicatos y en los estados conspira contra la existencia del propio Estado. Por eso, para defender las conquistas del Estado, para defender el sindicato, etcétera, ¿qué hay que hacer? Barrer a la burocracia. Nuestro antiburocratismo es científico también. Ahora, ¿qué distinguimos? Si el ataque viene de la derecha o si el ataque viene de la izquierda. Eso es lo primero que hay que ver. Es decir, cuando Cristina habla contra Moyano, ¿es un ataque de izquierda? No, es un ataque de derecha el que le hace Cristina a Moyano. ¿Lo hace porque Moyano es burócrata? No, porque Moyano le hace demasiada sombra. ¿Para qué quiere sacar a Moyano? Para poner a uno que le haga menos sombra y que sea más dócil. Es decir, es por derecha el ataque de Cristina a Moyano. ¿Y Moyano se defiende por izquierda? No, hace alianza con Barrio Nuevo. Es decir, conspira contra la fuerza de los trabajadores, el propio Moyano. Se une a los impresentables. ¿A quién dijo que había que defender? A Zanola, el que envenenó a los de la obra social bancaria. Es decir, la autodefensa de Moyano conspira hasta contra el propio Moyano, en un sentido. ¿Está bien? Porque ¿quién va a dar la vida por alguien que defiende a Zanola? A Venegas, el hombre que estuvo con la sociedad rural, es decir, con el patrón de sus obreros, cortando las rutas. ¿Se entiende? Entonces, es científico. Por eso somos fanáticamente antiburocráticos. Para discutir con los compañeros de la Mella o del Frente de Darío Santillán, que defienden al castrismo, por ejemplo, y son incapaces de hacerle una crítica a Fidel Castro. No sé, son una gente obsecuente que opina si criticás a la burocracia, le haces el juego al imperialismo. No, si la criticás por derecha, sí. Si no la criticás por izquierda, le haces el juego al imperialismo porque está favoreciendo la restauración. Es decir, si vos defendés el totalitarismo burocrático, los privilegios de la burocracia y te callás la boca, que sos un cobarde. Es como en un sindicato decir, para no hacerle el juego a la patronal, no critico a la burocracia sindical. ¿Qué hacen la Mella y toda esa gente? Dice, para no hacerle el juego al imperialismo, no critico a los burócratas. Me callo la boca. Y si te callás la boca con los burócratas, que sos un cómplice de la burocracia y del totalitarismo burocrático. Después nos hablan de la autodeterminación, la autonomía, la forma partido, todo eso, y ellos defienden a los peores burócratas de todo. ¿Está bien? El que niega la democracia proletaria, el que si habla un izquierdista, lo miran mal. los que dejan hablar a todos los derechistas y a todos los de izquierda se oponen a que hablen. Es decir, el autonomismo tiene patas cortas, ¿está bien? Son en realidad tienen proyectos burocráticos. Socialismo de cuartel es el de ellos, el socialismo que defienden. No la democracia proletaria. Nosotros defendemos la democracia proletaria, sin ningún privilegio. Ese es nuestro programa. Y justamente luchamos por que haya más distintas tendencias. Trotsky termina definiendo que sí, que lucha por la libertad de partidos en los soviets, en los consejos obreros, por muchas tendencias de la clase obrera, defendiendo el partido revolucionario, peleando contra las otras tendencias, pero con democracia proletaria. Nosotros cuando decimos soviet partido y libertad de tendencias del movimiento obrero. Eso nos distingue al PTS también de otros compañeros que se dicen trotskistas y que no le dan importancia a este punto. Nosotros defendemos la libertad de tendencia en todos lados, en los sindicatos, en los organismos de frente únicos, en lo que sea. Somos fanáticos de la democracia soviética. Somos trotskistas, partidistas, sovietistas. Dentro de los, claro, hay un montón de trotskistas que no son sovietistas. Con los compañeros del PO tenemos una discusión en ese terreno, por ejemplo. Una discusión estratégica de alto nivel. Digo, de alto nivel en el sentido que es en un piso de acuerdo del programa del FIT, pero que no es algo que zanja el frente de izquierda. Pero ahí tenemos una pelea permanentemente. Ellos nos acusan de que estamos por la democracia proletaria. Es una acusación un poco rara entre trotskistas. Pero ¿qué es eso? Nosotros estamos por la democracia proletaria, sí. Y el derecho de tendencia, no porque seamos ingenuos, sino porque opinamos que la experiencia política de las masas en plena democracia favorece a los revolucionarios aun cuando pierdan circunstancialmente. Les cuento una anécdota nada más, para ver qué opinamos esto. Cuando Zanón, la fábrica recuperada en Neuquén, tuvo que tomar nuevos trabajadores, que se amplió de 200 a 500, la primera tanda, nosotros nos peleamos porque entren todos los movimientos de desocupados a la fábrica. Y ustedes saben, los movimientos de desocupados eran Barrios de Pie, que lo que estaban con Patria Libre, se llamaba antes, ahora son los Libres del Sur, el MST Teresa Viva, el Partido Obrero, el MTD Neuquino y no me acuerdo si alguna otra tendencia. Entonces nos decían, ustedes los compañeros del PTS son unos tontitos. Nos decían, porque ¿qué van a meter? Militantes de todos esos partidos para que los vuelvan locos. Ustedes, Anón, se van a hundir si meten a todos. Nosotros dijimos, no, tenemos confianza en nuestras ideas y que vengan los compañeros de izquierda a dar sus propuestas para la mejor propuesta para Zanón. Si la nuestra no es la mejor política, nos van a pasar por encima. Si la nuestra es la mejor política, nosotros lo vamos a convencer. Bueno, seguimos dirigiendo el sindicato ceramista, de todas las tendencias se nutre el PTS Zanón en Neuquén, y le hicimos entrar 20 piqueteros, vengan compañeros, todo bien. Si ustedes tienen razón, su política será mejor. Nosotros confiamos en nuestra fuerza, organización y capacidad de lucha y táctica política. Veremos. Lo que hay que demostrar es que queremos hermanar ocupados, desocupados, y que todo lo que ustedes dicen de Zanón no tiene nada que ver. Cuando entran sus compañeros a la fábrica ven otra realidad y no le pueden decir a los obreros lo que ustedes le dicen en los periódicos. Porque ven otra realidad. Y si es lo que ustedes dicen, nos sacarán a patadas y mereceremos que nos saquen a patadas porque estamos dirigiendo mal. No tenemos la capacidad de dirección que decimos que tenemos. Entonces, nosotros no queremos tener y mantener ningún control burocrático de nada. Si no sabemos dirigir bien a las masas, merecemos perder los puestos que conquistamos. Y si logramos el apoyo de la mayoría, lo logramos, y si lo perdemos, lo perdemos. No nos morimos ni por los... Defendemos a muerte de la burguesía y damos lucha en todos los terrenos, tratamos de pelear lo mejor posible, pero si nos toca perder, perdemos. Si dirigimos mal, dirigimos mal. Si merecemos que las masas nos repudien por ser burocráticos, nos lo tenemos merecido, tenemos que aprender de nuestras derrotas. Acá perdimos el centro de estudiantes sociales, que lo dirigimos mucho tiempo con el PO, aprendimos de no haber sido lo suficientemente buenos en la conducción del centro de estudiantes. No fuimos lo suficientemente buenos. No dependía solo de nosotros, obviamente, tendencia a la realidad, otras organizaciones, pero no fuimos lo suficientemente buenos. Cometimos errores. Y no hay ningún problema, todos cometemos errores y tenemos que aprender de los errores que cometemos. El problema es no ser obcecado o pensar que uno nunca se equivoca. No, uno a veces se equivoca también. Ahora, siempre que pierde no es porque uno se equivoca. A veces la realidad también juega, también existe, también va en contra de uno y haga uno lo que sea, las tendencias vienen en contra. Es decir, ustedes saben que Maquiavelo definía que en la historia había fortuna y virtud. La fortuna es cuando las tendencias, el movimiento general, es hacia dónde van, hacia acá o hacia allá. Es decir, el río está quieto o el río se desborda. Eso, yo tenga virtud o no la tenga, no puedo hacer que el río esté quieto o se desborde. La virtud, ¿qué es? aprovechar al máximo cuando el río va a favor mío y tratar de contener las pérdidas al máximo cuando va en contra mío. Entonces, perder no siempre significa que uno no tiene virtud. Uno puede tener virtud y que las tendencias de la historia lo pasan por encima. Y ganar tampoco significa que uno tiene virtud. Puede haber fortuna y uno gana a pesar de no tener virtud. Después se da cuenta que uno no tiene virtud cuando se quiere mantener y así como llegó y se la creyó, cae. ¿Está bien? Entonces, fortuna y virtud son dos aspectos que siempre hay que mirar y tratar de explicar históricamente. Es decir, esta es una fórmula muy rudimentaria todavía de la teoría social, de la relación entre la estructura y los sujetos a la hora de hacer la historia. Pero es una primera aproximación de la teoría política, ya en su nacimiento en la época moderna, de la mano de Maquiavelo en la Italia del 480. Pero es una primera aproximación. Es decir, no siempre el que gana es el virtuoso. No siempre el que triunfa es el que tiene la mejor estrategia. Depende de las circunstancias de la historia. Ahora, eso se paga. Sí, después se paga. Que la revolución china haya tenido un régimen burocrático, ¿se pagó? Se pagó. Que en Cuba se hayan alineado con el Kremlin, ¿se pagó? Se pagó. Que en Vietnam hayan sido estalinistas, ¿se pagó? Se pagó. No es que salió gratis. Que no triunfó la revolución política, ¿se pagó? Se pagó. Es decir, ¿qué se olvidaron muchos? Que eso se pagaba, tenía costos. Entonces, por eso hablamos de los tres aspectos de la permanente. ¿Solo es que el proletariado tome el poder en un país atrasado? No, ese es el primer aspecto de la permanente. Nuestra teoría es integral, es una estrategia para el proceso de la revolución socialista internacional. Esto es muy importante esta definición, muy importante. Y hoy que estamos viendo que nuestro programa incorpora también el aspecto de la lucha contra la burocratización del Estado obrero. Un programa de un tipo de revolución especial que se llama revolución política. ¿Está bien? Eso es lo que vimos hoy. Bueno, disculpen que me extendí excesivamente. La vez que viene vamos a abrir para preguntas primero de esta parte. Para hacer el comienzo, una cosa que tengo que avisar es que la semana que viene empiezan las clases y no tenemos esta aula. Entonces, para ser honestos y sinceros, no tenemos todavía el aula en el cual vamos a hacer la cuarta clase. No vamos a hacer ninguna engañifa. La verdad es revolucionaria, compañeras, compañeros. Entonces, en principio, nuestra idea es que vamos a cerrar en el patio de acá del bar de Marcelo T. de Alvear. ¿Está bien? Vamos a molestar a toda la gente que esté en clase con la última clase trotskista, la primera semana, que ya empezamos con todo. Entonces, y a la mella que tiene el bar, les vamos a echar un poco las bolas. Pero para que sea, los troscos empiezan ya la primera semana a jorobar. Entonces, en principio, lo hacemos en el bar de abajo. Hay otras variantes, si no vienen al bar de abajo o entran a la página de Facebook de la Juventud del PTS, que no sé cómo pongan Juventud del PTS en Facebook, y entran, ni bien esté el aula, confirmamos ahí. ¿Está bien? Pero en principio, acá abajo, atrás en el bar, con las clases ya empezadas, hacemos el cierre. Bueno, listo, por ahí. Compañeras, compañeros, un minuto que queremos mencionar un homenaje a un compañero que hace un año que falleció. No, compañeros, corto. No queríamos terminar la charla sin hacer mención al compañero Polo de Nadai, que falleció en un accidente automovilístico justamente hace un año, el 14 de marzo del 2011. Para los que no lo conocían, el compañero Polo, allá hacia fines de los 90, era un estudiante joven de la Facultad de Derecho. En una facultad donde reinaba el individualismo, donde reinaba estudiar para llenarse de plata, como hacen bien los abogados, pero el compañero Polo decidió cambiar los trajes, decidió cambiar, trabajar en un estudio para llenarse de plata por la lucha en defensa de los derechos de los trabajadores, y a poco de haberse recibido, viajó hacia Neuquén para transformarse en uno de los principales abogados de los trabajadores de Sanón, que posteriormente lograron poner la fábrica bajo control obrero y ser abogado del sindicato ceramista de Neuquén. Así que nos parece muy importante. Nosotros hace un año, casi un año, hacíamos la conferencia de la juventud del PTS, donde lo nombramos como presidente honorario, no solo porque Polo fue un compañero que cambió todo el individualismo y abrazó la lucha de los trabajadores, sino que también lo hizo desde las banderas del marxismo, de las banderas del trotskismo, que es la tradición que nosotros reivindicamos y bueno, que estamos viendo acá en este seminario, cuáles son las ideas que nosotros levantamos, que son las ideas que levantaba Polo. Así que eso, nos parece que el mejor homenaje que le podemos hacer al compañero es seguir su lucha día a día. Es un orgullo para la juventud del PTS haber militado año tras año junto a un compañero de tanta calidad como era Polo de Nadai. Así que, bueno, queríamos hacer esa mención, nos parece muy importante. Y bueno, el mejor homenaje es ese, seguir su lucha día a día por la liberación de la humanidad. Me tocó estar el año pasado en nombre de la dirección del partido en el homenaje a Polo Neuquén y fue una cosa muy emocionante. Los trabajadores que había, con los cuales había militado Polo, las delegaciones de obreros de todo Neuquén yendo a saludar su militancia revolucionaria. Verdaderamente Polo tuvo el año pasado, digamos, la despedida que él hubiera querido, y muy bien Enrique haciendo este recordatorio a nuestro compañero, un camarada que queríamos mucho, y bueno, perdió la vida joven trágicamente, pero con una militancia consecuente durante los años de su vida, con un reconocimiento de los obreros, donde decían como Polo no era simplemente un abogado que le hacía los trámites, sino el que uno más, decían, el que los aprendía a hacer ver el mundo del punto de vista de la clase obrera, ¿no? Fue un hecho verdaderamente emocionante, donde estuvo toda la vanguardia neuquina, y un gran homenaje al camarada. Bueno. Nos vemos la semana que viene, camaradas.